柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. ¿Ya está grabando? A huevo. ¿Y se escucha chingón? Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. A huevo, no pinches mames, de qué chingón. Encendido, putos. En esta ocasión me acompañan más madrazos. Hola. El Dr. Gil. A huevo que sí. El Necro. A huevo. El Pichigraf. Hola, hola. Y yo, la maldad, el más cabrón de todos. No. Bueno, no. Pero lo intentas. Hago lo posible. Y fallas rotundamente. Shit the fuck up. Hoy, como podrán ver en nuestro post del Facebook, vamos a hablar de Draco Dragón, Daredevil. Huevo. El diablo atrevido. O diabólico, destructor del crimen. O Dan Defensor. También estaba el Dan Defensor, güey. Defensor, sí, no mames. No mames, sí. Estamos bien mal. O el güey con discapacidad, que es mucho más vergas que tú. A huevo. A huevo. De hecho, el otro día yo estaba viendo los últimos capítulos y mi jefe llegó y me dijo, ¿qué ves, Leon? Pues Daredevil, ¿no? ¿Qué pedo con ese güey? No, pues es pinche superhéroe y es ciego. Y sí dijo, ¿qué? What the fuck? Mind blown. Y le dije, ¿qué? Es abogado. Es abogado de... Tiene todo el puto sentido del mundo. Y es católico, que es lo peor. Ajá, pero sí, curiosamente mi jefe como que sí le generó eso un poco de conflicto y dijo... Ahora, Gox sí se le hizo un concepto muy osado, así de... Para de mamar, que me estás diciendo, es una mamada. Es superhéroe y es ciego, qué cabrón, este es desmadre, ¿no? Imagínate, ¿no? Y dije, bueno, pues... Tiene dos grandes handicaps. Es que también creo que no ayudó que la primera escena que vio es una en la que está pateando traseros, pero a un nivel mamón. De esas pinches planosecuencias, madreando gente a diestra y siniestra, y dice, ¡ay, hijo de su puta madre! Dije, no, pues sí. Bueno, ese güey sí de plano no venía a ver ni los golpes, ¿verdad? No. No los vio venir, definitivamente. Claro. Los escucha. Escucha venir. Sí. Que claro, tiene un ratillo, ya la acabamos de ver, pero pues la neta, pues Batman Superman, porque Batman Superman, y pues sí, dejamos Draco Dragón de lado. Sí. Chinga tu madre. Porque chinga tu madre. A huevo, sí. Aunque claro, hubo también otros estrenos muy chingones que mucha gente no vio, como por ejemplo el fin, la segunda parte de la primera temporada del show del señor Peabody y Sherman. Güey, solo tú ves eso. ¿Nadie lo ve? No. A mí sí me gusta, pero no lo he visto ahorita. La película estuvo bien chingona. Yo intenté ver el principio de la primera temporada, pero no me pegó. Cuando me quedo dormido en domingo viendo caricaturas, quiere decir que no me gustaron. Está bien chingona. Bueno, a mí me gustó mucho. Se queda bien chingona la desmadre. No soy fan. O bueno, que también ahorita nos hemos dado. O si ustedes tienen Blim, pueden ver el Chapulín Colorado, creo que es lo mismo. Ay, sí, no. Casi, yo creo. Bueno, es más noble que una lechuga. A huevo. Y su escudo es un corazón. Madre del pinche cerebro, güey. Ahorita estaba leyendo, sin ánimo de defender, el TV Notas, güey. En el baño. Güey, aquí siempre hay TV Notas, cabrón. Aquí en el siempre hay TV Notas en el baño. ¿A quién vas a ofender? Ah, no. Pues a él mismo, yo creo, ¿no? Sí, a mí me ofendió. El pendejo, ¿para qué les TV Notas, no? Y estaban hablando sobre la producción de contenidos de Blim como algo... Así que no lo había visto nunca del lado de los pendejos que creen que van a hacer algo chingón. O sea, siempre lo he visto desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la gente con cerebro. Y ellos dicen, o advierten, dicen, bueno, es que Netflix tiene bien poquito tiempo haciendo producciones. Nosotros llevamos décadas, por lógica los vamos a superar. A huevo, tiene toda la razón del mundo, por supuesto. No mames. Yo sigo esperando el remake de Odisea Burbujas. Tenemos al Chapulín Colorado. Cierto. Dice, ¿qué dice de los memes, de las burlas? De todos modos ya pusimos a Gael García y a Diego Luna a producir series para Blim. Pónganse a chambear, chavos, ni pedo. Güey, ¿tú crees que lleguemos a un momento en el que de verdad tengamos que tragar nuestras palabras y tengamos que pagar Netflix y Blim? No. No creo que nosotros, pero sí creo que va a tener mucho éxito aquí en nuestro país. Sí, tengo yo esas creo dudas. Que mucha gente sí la va a querer ver. Yo creo que... Bueno, las amas de casa. Por las pinches novelas, güey. Mira, no, pero ¿sabes qué? Sí va a ser las pinches novelas, güey. No, pero ¿sabes qué? Las amas de casa, digamos que las que son amas de casa, pues como... La mamá del Dr. Gil, quizás tu mamá, son mujeres ya grandes. A lo que voy es que no están familiarizadas tanto con el internet como de... O sea, no es como que ellas digan, ah, sí lo voy a pagar, ahí te veo y lo pago y la internet... No, y mi hijo lo va a pagar. Ajá. No, a lo mejor necesitan enteras que existe esa madre, a lo que voy, porque esa madre como que se dio más a conocer en internet, ¿no? Yo creo que... Yo creo que hay comerciales en Televisa, la verdad no sé. Sí, hay comerciales. Los pasan bien seguido en la tele. Sí, pero no sé, yo no creo que esa madre vaya a... De hecho, así pegar. En Televisa, sí están pasando así como con los comerciales de serie original de Netflix, de Blim. Así, ahí ya ahorita se están lanzando series o novelas o mininovelas o web series, directamente en su pinche plataforma. Aquí hay un punto, y revisé un estudio y decía que de verdad, en Netflix Latinoamérica, sobre todo Netflix México, el 50% casi de o más... del tráfico de red de Netflix México es de producciones de Televisa. Mira. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Sí, como dice el Necro, muchas es las amas de casa, los papás o los de la generación anterior a la nuestra, tal vez ellos por sí solos no contratan el Netflix ni nada, pero sí le piden a sus hijos que se lo pongan. Mi papá ve Netflix. Mira, déjame te digo algo. Yo también un día por andar curioseando, me puse a ver pues qué es lo más visto en México, porque ves que tienen así las estas. Ajá. No mames, la familia Peluche está en el top, en los tops. Sí. La familia Peluche y el príncipe del rap está en los tops aquí en México. La nostalgia, bitches. Entonces, cuando ya esté Blin, van a quitar toda la programación. Ya la quitaron. No, aún no. Está, ¿cómo se llama? Muchas de las producciones de Televisa aún siguen allí. Aún así, ¿por qué? Pues porque a Netflix le conviene, digo. Pero lo van a quitar. Claro. Seguramente. Televisa anunció que lo va a quitar. Están por contrato, o sea... Pero a Netflix le vale un carajo. Mira... En México no, güey. Ahorita. En México no, güey. En México no le vale un carajo, güey. Sí. Ajá, yo también estoy de acuerdo. Sí, está sudando tantito el güey. Quieran o no, es que quieras o no, la gente sí se mete a ver eso. Entonces Netflix dice, sí, podremos traer la serie de Daredevil, podremos traerte películas buenas, pero sí, o sea, yo también no voy a negar que cuando yo empecé a ver Netflix, yo, la verdad, me chutaba la niñera. Yo lo que veía era la niñera y la vi durante... Eso es cierto, también la vi. Chingo de meses y dije, bendito Netflix, qué bonito. Hasta después ya llegó de, mira, viene Daredevil, viene Kimmy Schmidt, viene Jessica Jones. O sea, dije, ok, las producciones propias del Netflix son sí chingonas, ¿no? Ajá. No, igual puede ser que mejoren el Netflix latino, ¿no? Sí, van a tener que o sea, compensar. Sí tienen que hacer algo. Yo lo que siento... Y mejorarlo a huevo. En mi opinión... Producciones sudamericanas. Me da la idea de que van a compensar con producciones sudamericanas. Yo siento... Y coreanas. Que ahí es donde se le está yendo la cosa un poquito a Televisa y se están apendejando. Es lo que te iba a decir justamente. ¿Deberían mantenerse en los dos? No, dale. No, porque al menos mi idea es esta. Si estás viendo que lo que está pegando un chingo en Netflix es las producciones viejitas y la nostalgia que quieres volver a verlas, Televisa tiene un acervo... idiota de material. Créeme que tendría un chingo de impacto si dicen, ¿sabes qué? En el Blim no vamos a poner tanto como nuestras nuevas producciones, que la neta se ve que son una mierda, como eso del Hotel de los Secretos y esas mamás. Mejor que digan, ¿qué crees? Si te metes al pinche Blim, ahí están todas las chingadas temporadas de El Chavo, del Chavo del Ocho. Eso sí va a estar, los wey. Pinches poliboses, ¿Qué te gusta alguno? La carabina de Ambrosio. Y mejor que además rebuscaran contratos de series clásicas. Esas series que la gente va y las anda comprando ahí de... ¿Qué nos pasa? Sí, volvería a ver qué nos pasa. Por ejemplo, ¿qué nos pasa? Y series gringas... Ya contrataste Blink. No. Vete a la verga, voy a contratarlo ahorita. Y series gringas que han quedado un poco en el olvido, creo que hasta del otro lado, ¿no? O sea, que dijeran, ¿sabes qué? Pues vamos a volver a pasarte Tierra de Gigantes, La Señorita Cometa, aunque usted no lo crea, porque nosotros... Amigo, Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. ¿Cuánto estaba un tiempo? Estaba un tiempo en Netflix. Ah, sí, ya lo quitaron. Un tiempo, Viajeros en el Tiempo. Ah, huevo, el túnel del tiempo. Si atacan por la nostalgia ahorita antes y ya después te empiezan a meter las... Y es que sí tienen un chingo de copyright de esas pinches series, güey. A madres, güey. También el detalle hay que ver. No mames, sí, Netflix tiembla. Pero que lo hagan. También hay que tomar en cuenta otra cosa, que estamos hablando de Televisa y no son conocidos por su buena calidad en producciones multimedia. Entonces, también, aunque tengan el mejor material del mundo, si la plataforma queda tan culera como, no sé, Clarovisión. Ay, Clarovisión está de la chingada. Si Clarovisión nadie lo pela. Clarovisión y todo eso. Entonces, pues de todos modos van a tener que regresarse a Netflix. O sea, van a tener que tragarse su orgullo y convertirse en una productora y ya no pensar en transmitir. Pero no parece que vaya tanto. Como que de verdad quieren meterle ganas esta vez para no morirse. O sea, porque ya es solamente eso. Si Blim no pega Televisa tarde o temprano se va a morir, porque aunque mucha gente la ve y todo lo que tú quieras, el espacio publicitario de Televisa bajó como 70%. Exactamente lo que yo sí iba a decir ahorita. O sea, esta es la última apuesta de Televisa. Por eso te digo que no creo que Blim vaya a ser así como de, ay, güey, no mames, vamos a desfalcar a Netflix y que a Netflix le estén sudando los huevos. No lo creo. O sea, yo creo que es así de, ah, pues sí se nos va a bajar el rating porque sí, como dice el Dr. Hill, ¿no? Lo que más se ve es la familia peluche y habrá quien ve las novelas y no sé, la de los narcos y no sé qué mamadas. El señor de los hierros. Ajá, pero también Televisa ha tenido así un chingo de pedos en cuanto a publicidad, les ha bajado un chingo las ganancias y eso. Y también esas son las generaciones, digamos, anteriores, ¿no? Que son las que veían eso. Las nuevas generaciones ya no se les importa eso, ver ese un, es un pinche punto. Carajo una novela de María la del Barrio. Que bueno, ahí como dice el Necro, sí tiene razón, pero depende de cómo se maneje Televisa. Televisa yo pienso que está haciendo mucha publicidad y en su propio canal está anunciándolo una y otra y otra y otra y otra vez. Pero si ellos empiezan a hacer una especie de plataforma alterna, compensándola con sus mismos pinches novelas y eso, vas a ver que va a empezar a jalar gente. Y si lo empieza a meter como un medio gratuito o muy barato al principio, para después empezar a cobrarlo de forma más choncha, le va a convenir. Uno de los experimentos que he estado viendo mucho es con respecto de las novelas que están manejando. Te lo digo nada más de las puros pinches programitas y comerciales que sacan. En la cual ya hay otros como novelitas que se ven dentro de todo interesantes. Le pongo aquí comillas, interesantes. Ajá. Y únicamente la tienes en Blim. Y seguramente después la van a pasar ya en la televisión también porque se le está muriendo el pinche medio. Obviamente, pero si empiezan a hacerlo así, brincarle entre los dos y esto, yo creo que aquí en México sí puede llegar, en México y en Sudamérica puede llegar a pegar bien duro, bien duro. Televisa es uno de los canales más vistos en lo que es Sudamérica, bien cabrón, o sea, todo el mundo lo ve allá, y aunque muchas cosas no las entienden porque hay muchas novelas que están muy específicas para el mercado mexicano, aún así la siguen viendo una y otra vez. Ahí está lo mismo que se ha hablado por mucho tiempo, del éxito tremendo que tuvo las telenovelas de María la del Barrio en Japón, en Corea, que allá son esta Talía es un ícono, igual que Verónica Castro. Igual que Verónica Castro. Y yo, como para defender un poquito el punto del Necro, ¿sabes qué puede ser también? Que sí pueda funcionar mucho Blim aún por otra generación. O sea, a lo mejor ya cuando nosotros ya estemos viejos, nosotros ya nunca vamos a querer tener Blim, como no lo van a querer aún tener nuestros papás. Entonces, tal vez, si no mejoran después su calidad de producción y dependen netamente de sus producciones viejas, las generaciones que ya no crecieron con esas producciones viejas, les va a valer madre. Entonces, tienen que asegurarse de dos cosas: tener la producción a tiempo y tener nuevas producciones que valgan la pena, no mantener la calidad de la basura que producen ahorita. Ahora, ahí te va una cosa más, un punto más que no ha aprovechado todavía, pero uno de los puntos más fuertes de Televisa actualmente son los deportes todavía. Mucha gente sigue viendo Televisa los partidos de fútbol por deportes. Si empiezan a transmitirlos o a hacerle streaming por internet, se va para arriba bien cabrón. Es algo que no han hecho. Exacto. O sea, yo también creo, que en Televisa no transmiten el pinche partido en internet, no, todo el mundo, cuando estás en una oficina donde hay internet y es día de partido de fútbol, panches, mames. Todo el mundo buscando un pinche link que esté disponible para algún partido. De algún lugar donde te pongan el partido en línea, porque por ejemplo la computadora es la escapada de todos los godines para ver el partido sin salirse de la oficina. Ahí está, entonces, algunas cuestiones que, yo siento que todavía le faltaría a Televisa como que agarrar el pedo. Por ejemplo, Televisa también tiene que empezar a ¿cómo dirías? Como a centralizar sus pinches servicios, ¿no? Bienvenidos a La Opinión de la Saga. Porque por ejemplo, desde hace un chingo de años que como que también quiere hacer un pinche portal de internet que funcione y todavía no termina de darle, porque estaba el Es Más, ahorita está el Televisa.com, estuvo el Televisa.tv, subían las novelas, porque mi jefe un buen tiempo se chutaba las novelas ahí, pero luego no las daba, no las subían a tiempo. De pronto me acuerdo que compramos una Smart TV y tenía la aplicación en Televisa y dijimos, ¡puta, qué verga! Nunca actualizaban las novelas en ese servicio, ¿no? Entonces, estuvieron cerca, pero la cagan. Y todavía fue hace unos años, o sea que todavía decían, ay, esto del streaming es una pendejada. Ahorita ya vieron que no. Ya se los tragó. A Blockbuster ya lo mató dos veces, porque mató a Blockbuster, digo. Bien cabrón. Regresé, soy Vistor. Ah, perdón, Double Tap. Muere. Y lo volvió a matar. Double Flowers Victory. Y lo volvió a matar. Entonces, entonces pinche Televisa, tu página, conviértela en Blim. Ya nada de Televisa.com, esas mamadas, o que te redirija. Ajá, y aparte de tus pinches contenidos de Blim, sube los contenidos que estás creando, como dices. O sea, haces las novelas que todavía medio las ve la gente. Sale el capítulo y en chinga súbelo. Porque va a haber gente que ya hoy también la sociedad no funciona tan de horarios de tele. O sea, a mí me dicen, ay, los domingos a las 10 de la noche están los capítulos de estreno del Precio de la Historia. Yo ya no los veo. Nos hizo falta que nos llegara el tibo, güey. Exacto, yo ya no, sí, los, güey, veo. ¿Cómo hizo eso ahorita, güey? Neta, ¿eh? Sí, es que sí hay, pero es carísimo. Es el pedo, güey, pero el tibo accesario. Bueno, te rentan el accesible. Tibo. Quiero acabar mi idea. Ajá, exacto. Entonces pasa con muchas producciones. Yo también prefiero, ay, que va a salir la nueva serie. Me espero que acabe para verla completa de un putazo. O me espero que estén estos nuevos medios. Ahorita que dijeron, ah, van a estrenar la temporada 2 de Gravity Falls en Netflix. Dices, ah, qué chingón. ¡Woohoo! Mejor que andar viendo y buscando los capítulos en Disney Channel. Porque sí los estaban pasando. Porque ya también no se pueden dar el lujo. Pero para atinarle, güey. Pero para atinarle, dices, no, pues ¿sabes qué? Me voy al internet y los busco. O si están en el Netflix, mejor. Güey, si nosotros que crecimos aún con la época anterior en la que sí te tenías que meter a los horarios. En los pinches horarios. Ya nos cuesta trabajo, güey. ¿Te imaginas dentro de 7 años, güey? Los chavos que ahorita tienen 10 años o algo. ¿Crees que van a querer seguir viendo tele, güey? No, o sea, esas cuestiones, ajá, ya están quedando... ¿La tele se vuelve un monitor? Ya están, no, quedando es lo que fuera. Se va a crear, o sea, bueno, se va a convertir en un monitor, güey, ya, punto. Miren, yo tengo rápidamente a bordo una participación. Yo tengo aquí un poquito de diferencia en opiniones. Yo estoy de acuerdo que en Estados Unidos o en otras sociedades mucho más avanzadas ya se está muriendo la televisión. La televisión se está convirtiendo ya nada más en un medio para ver los partidos de fútbol o exclusivas o peleas o algunas cosas así muy cabrones. ¿Pero qué creen? Que aquí en México yo siento que todavía estamos muy retrasados en esto. Falta muchísimo. Todavía mucha gente es esclava de su televisión. Todavía la televisión sigue siendo un símbolo de poder y de economía en casa, en la cual podrían estar de la jodida, podrán deber hasta los calzones y la renta, pero pinche plasma bien cabrón, 4K de 60 pulgadas, que dices, ah, vete a la verga. Ajá. O si no, en el peor de los casos tienen la nueva tele de Mover México, ¿te acuerdas? Ajá, ajá, ándale, exactamente. Pero de a jodido, güey, están con su pinche antena aérea viéndolo Televisa, güey, y todo eso, pero la tienen, ¿no? Entonces, yo siento que aquí en México todavía es difícil. Claro, está, muchos de nosotros que estamos, vemos ya en otra forma diferente, que vemos, consumimos mucho internet, muchas series, películas y demás. Ya prácticamente ninguno de nosotros ve televisión, honestamente. No. Pero yo creo que todavía si vas aquí a la tiendita y le preguntas a la señora que atiende, te va a decir, no, sí, porque está bien buena la novela, porque me interesa esto, porque está ahorita, ya se va a estrenar la nueva temporada de Masterchef. Ah, ajá, okay. hay cosas. Y siguen, ajá, teniendo un monitor. Está de la verga. Una tele CRT en su, sí, en su, sí, tiendita. Con o en su local, decodificador. Con su. Si aún tienen. Sí, tienes razón. Hoy ocupan decodificador, pero. Que por cierto, mini descarga de frustración. Aquí en este tema, que obviamente ya generó polémica. A huevo, polémica for the win. Eso es una mamada también, ¿eh? Porque mi jefe, por ejemplo, dijo: ya, por fin voy a dejar de pagar el pinche cable. Porque ya viene la tele en alta definición. Ya está muy chingón ese pedo. Y la neta, yo veo los canales de tele abierta. Pago el cable como la mayoría de la gente en México, para que se vean bien, porque vienen en cable, no es de que el aire, que la antena, que y no te llega la calidad de... En cable llega. Y uno sufriendo, no, mi History Channel, no. Exacto, ¿no? Pero dije, bueno, pues va, o sea, la verdad yo la mayoría del contenido ya que tomo, pues ya viene del internet, ya me vale madre, ¿no? Ah, pues sí, se murió la tele análoga, se murieron las señales tradicionales, pero no hay tantas repetidoras, ni antenas, ni una infraestructura para que llegue a todo el país, y tiene sentido tomando en cuenta que la tele se está muriendo. Entonces de pronto dicen, ah, están ahí en donde están el pueblo bicicletero, que sigue siendo un misterio, ajá. Entonces dicen, ah, ¿quieres tener tele de alta definición? Sí, güey, no, porque en Facebook aquí se publique donde estamos, ¿verdad? Ah, fuck. Fuck. Necesitas buscar, necesitas dirigirlo bien a la antena que está hasta Estado de México. Y tienes que levantar tu antena como unos 30 metros de altura para que medio agarre la señal. Medio. Y yo, chingada madre, compramos la antena. Paréntesis rápidamente, eso depende mucho de la ciudad, en el lugar donde, sí, que vivas. Porque en mi casa, literalmente, tengo la televisión grande de la sala donde mi madre ve sus novelas. Ajá, con un pinche gancho de ropa. ¿Y se ve? Y se ve bien chingo. ¿En alta definición? En alta definición. No vemos ningún canal de los otros, de los borrelos que estaban así, no en alta. Todos los de alta y se ven bien chingones. Con un puto gancho de ropa. Mamá, compra una tela de conejo. ¿Para qué? Si con eso se ve bien. Ok. Aquí en la casa se ven, solo captó con la pinche antena que compramos en un Steren y la mamada, solo capta los 3 canales de Azteca, porque Azteca sí tiene oficinas y repetidor aquí en el pueblo bicicletero. Ajá. Y dije, no chingada madre, TV Azteca es para gente con mierda en el cerebro, la verdad, es pura mierda. Ah, en mi caso se ve más Azteca. Ay, no. Pero mames, TV Azteca está bien. ¿Qué te puedo decir? Pues, no, mamá le gusta ver los programas. Bueno, disculpe. Yo estoy de acuerdo. Por el box. Sí, a huevo. La neta están muy mal los dos, pero la verdad me parece que Azteca está todavía en un nivel más bajo. Yo los pongo igual de mierda. Supra inferior Azteca. Bueno, nada más se ve Azteca y digo, chingada madre. Increíble la alta definición, pero chingada madre. Sí, pero mira, igual seguirás también pagando cable. Entonces mi jefe dijo, ni pedo. ¿Cómo? Y pagó otro año de cable. Mira, güey, como dice el Dr. Hill, ¿no? En otros países del mundo sí está pasando. Aquí se va a tardar un poco más, como siempre. O sea, es normal. En México normalmente tarda más. Ajá. Pero también, igual y menos, es a lo que voy. Porque ya también muchas de las personas están cambiando sus gustos de ver cosas, ¿eh? Mi mamá antes veía mucha televisión, nunca vio novelas. Mi mamá sí nunca vio novelas, pero sí veía mucha televisión de Televisa. Y ahorita ya no ve nada más que, por ejemplo, si pasan algo así como de, la serie que no está en Netflix, pero que en Televisa sí pasan, bueno, esa sí la ve. Y Pati Chapoy, que nunca ha dejado de ver esa mierda, pero bueno. Y ¿qué, güey, si son tan simpáticos y carismáticos? Eso demuestra la personalidad del ser humano. Tu mamá no ve novelas. No. Pero ve el programa de chismes de las novelas. Sí. Y por ejemplo, la una de las señoras que de la tiendita que atiende para ahí por donde vive Madame Toalé, ella no se pierde Walking Dead, es fan from hell de Walking Dead, y en años no ve. O de las pinches series, ¿no? Que van pasando, porque termina la pinche temporada y te van pasando otras pinches series, ya viejonas para nosotros, pero ellos, no mames, está bien chingona esta pinche serie. Ajá. A lo que voy es, dices, ok, güey, a lo mejor antes las señoras de esa edad decían, no, ya va a empezar la novela, ¿no? Ya, porque pues quiero saber qué pasó con César Costa en la novela o lo que sea, ¿no? Y tú, pues ahora le chido tu desmadre, pero ahora es, voy a ver Walking Dead. A lo mejor sí veo una novela, pero ya aparte veo Walking Dead o veo cualquier otra madre. Y eso está haciendo que cambien también sus pensamientos. Y por ende, si tú como adulto estás viendo eso, pues tus hijos o nietos, pues más o menos siguen tu ejemplo, ¿no? De qué ver. Entonces, yo creo que igual y no tan 15 años, igual y en una de esas en menos, en 10. O sea, a lo mejor dices no tanto, pero sí en 10. En unos 15 años estaremos viendo novelas. La saga viendo novelas, no mames. No. Va a haber una telenovela sobre superhéroes mexicanos. Tenemos saluditos en la página del Facebook. Ernesto Poblete nos dice, puta, todavía no la veo. Se refiere a la serie de Daredevil. Yo me imaginé que no ha visto a su puta en una vez. Igual. Dice, espero que esté tan buena como la primera. Tiene dos putas, ¿eh? Nomás. Dice, saludos Doki a toda la banda. Saluditos mi Ernesto. Así mismo también nos manda saludos Arturo Hernández, que dice, pues debo decir que de lo poco que he podido ver de la serie, la segunda temporada está muy bien, en especial tomando en cuenta que yo no soy para nada fan de live action de superhéroes en general. Daredevil está chida, pero como que la subtrama de Elektra está de más. Además podría haber vivido con lo del Punisher siendo la única historia. En fin, les encargo saludos de la maldad y les mando saludos a ustedes. Saludín. Gracias, saludos. A huevo. Ego Navarro nos dice que quiere una mentadita del Matt Madrazos. Ay, chinga tu madre. Eso salió más natural porque le pegué con el micrófono. A Ego Navarro o al Dr. Gil. A los dos. Qué chingón. Dice que quiere su mentada de madre para empezar bien la semana. Dice saludos a todos y me gustaría que el Dr. Gil contara el caso de... Ya perdí la fe en la humanidad. Ah, cabrón. ¿Qué? De consulta, que se quiere saber cuál es mi caso del año de ya perdí la fe en la humanidad. ¿Y cuál es? No sé, güey, hay muchos. Déjame le pienso tantito, güey. Ahorita en un ratito más les digo, ¿no? Y dice que ya lo invitemos acá al pueblo. Pues tú nomás dices... ¿Quién dijo? El Ego Navarro, amigo, el líder del Desucast. ¿Él es? Sí, a huevo. Sí, es un país libre, güey, pues ven cuando quieras. No te vamos a pelar, pero... Quitamos. Nos vales verga. Chingón. Ni que fueras Alba Mendoza. Sí. Por cierto, Alba Mendoza nos dice... ¿Cómo visitan al pueblo? Cuando quieras, mi reina. Ahorita mismo, ni que me salga a Navarro. No, ¿qué pasó? Ahí así, que venga. Dice Alba Mendoza nos dice... No, pues, no he podido verla, pero me gustaría un sensual saludo del Máximo Saga. El Chitiba, esa mamada. Está bien mal. Pues dice, no, y si no, pues del Mad, que es igual de chingón. Ay, güey. Ay, sí, ay, sí. Huevo. Ay, te vamos a la verga, Mad. Ay, sí. Cámara, no. Qué me loco. Pidió saludos. Los saludos a los feo. ¿Tú qué, güey? Ni pedo. Bueno, ya lo sabía. Pedro Pero tengo Santana, personalidad. Pedro Santana nos dice, salúdenme, ches, güeyes. Qué bueno que ya están, de regreso. Saludos. ¿Cuándo y Daredevil 2 rifa. Pues no sé, güey, siempre. Ah, es que no hemos grabado como que muy regularmente estos días, pero bueno, da igual. Hay una cosa, vamos a cerrar temporada. Hay una cosa que se interpone que se llama la vida real, cabrón. Sí, güey, eso del trabajo y que conseguir varo y así, ¿no? Está cabrón, güey. Y por último, Arturo Hernández, otra vez, nos dice, ¿sabían que pueden convertir un Xbox One regular en un dev kit? Digo, por si ocupan para Son Pantley u otros proyectos. Saludos. Por puro tino, entramos al programa de dev kit antes de que empezara ese desmadre. Entonces, literalmente, Microsoft nos envió XDKs o XDKs. Nos regaló, pero el gobierno nos cobró impuestos por algo gratis. O sea que de todas maneras chingó a su madre. Pero no tanto porque, por ejemplo, un Xbox One está evaluado como en $400. Entonces pasa eso, pesos son como 8,000 y cachito. Y de impuestos, la neta, solo pagamos 1,500 por cada Xbox. Entonces, pues es un pinche descuentazo. De todas maneras, que chingue su madre, ¿no? ¿No? Yo todavía odio al pinche gobierno, que se vayan a chingar Peña a su Nieto, madre. Que no mames. Odio al gobierno. Más que a ti y a mí, se llevaron la pecera y el televisor también. Exacto, pero sí sonó la noticia esta semana. Y yo creo que sí viene por parte de Microsoft, porque dice, puta madre, en vez de... Y más que nada yo creo que para equipos chiquitos, así es. ¿Sabes qué? En vez de andar regalando consolas, creo que sí nos sale muchísimo más barato ya hacer un upgrade del firmware que te permita probar tus juegos, ¿no? Sí, porque creo que usan todo el mismo software que nosotros estamos usando, pero no estoy seguro qué tantas límites tienen cuando nada más lo hacen ya desde tu Xbox. Yo no sé, por ejemplo, si nosotros también tenemos toda la RAM liberada. No sé. No sé. Porque también, por ejemplo, un Xbox One tiene 1 GB de RAM. 8 GB de RAM. Ajá. La consola. Pero para desarrollos de estudios chiquitos, ya dijeron que ahorita te van a dar 450 megas de RAM nada más. Y ya después creo que te van a abrir hasta 1 GB. Entonces decimos, puta, pues está muy cabrón ese desmadre. Porque, por ejemplo, ahorita que he estado platicando, hemos estado viendo, Son Pantley ocupa así de jodido como 2 GB de RAM. Tampoco es tanto. Pero si también tenemos bloqueado algo del RAM, que yo siento que sí tenemos bloqueado porque somos un estudio muy chiquito, gran parte del poder de la consola. Somos un estudio, comillas, muy chiquito. Se me hace que por eso a veces el juego como que pierde frame rate y cositas. Yo creo que es por eso, porque se le acaba la memoria. Pronto, Son Pantley. Y necesitamos mandar un mensaje a esos güeyes de, oigan, ¿cuánto RAM tenemos acceso, no? Neta, no sean culeros, súbanle al menos a 4, ¿no? Por favor. En iPhone estaba gastando más de 1 GB el Son Pantley. O sea, y eso que estaba rebajado. Y no sé cómo bajarle. Lo voy a hacer ya, en estos meses. Hoy, en el Saga Podcast. Craft, una pregunta. ¿Cómo le bajamos el uso de RAM a una aplicación? Normalmente es usar menos mapas de bits, objetos que ocupen demasiada memoria dentro del sistema. En dos palabras, siempre es muy pesado las imágenes. Es siempre lo que es más pesado en la arquitectura de una PC. Teóricamente, los modelos en 3D no ocupan mucho espacio en RAM porque solo son un montón de puntos y el proceso es... Ahora sí que lo que ocupan es procesador. Un polígono ocupa mucho procesador, pintarlo en pantalla, pero ocupa poquita RAM. Y en compensación, un sprite ocupa mucha RAM, pero es muy fácil de procesar. Oh. En ese aspecto. Cosas raras. Bueno, pero le ganamos al sistema y Microsoft nos regaló 2 Xbox. Yeah. A huevo, indeed. Bueno, pues entramos al tema. ¿Entramos al tema? Por ahora no hay más mensajitos, ¿verdad? Dr. Kill. Al ratito va a haber más mensajitos. Ratito, porque no hemos ni empezado el tema oficialmente, entonces. Fuck it. Vamos a hablar de la segunda temporada de Daredevil. No, pues es en esta segunda temporada. Comienza donde quedó la primera, güey. No mames, qué verga. No me lo esperaba. Qué concepto más innovador. Sí, bueno, pues Nelson and Murdock tienen una pequeña fama ya debido a lo de la captura del Kingpin. Pero siguen siendo como estos abogados altruistas que, pues no importa que les pagues con literalmente fruta, güey. No hay pedo, son chingones, ¿no? Siempre y cuando sea un caso... Son un pan de Dios. Donde tú veas que esos güeyes sí son realmente inocentes y están siendo extorsionados por alguna empresa culera o algo así, pues ya, los van a apoyar, ¿no? Mientras tanto, por ahí hay algunas peleas de bandas. Y pues dentro de Hell Kitchen, lo que parece es que hay una nueva banda que elimina a las otras de manera tácticamente militar perfecta, chingón de huevos, cabrón. Bandas, así como de mafiosos, no crean que llegan, así pinches. El recodo de la banda del limón, ¿no? Huevo, pinche tucanazo, cabrón. Pinches bandas culeras, ¿no? Exacto, no, nada de eso, así. Pinches mafiosos y. ¿Qué te culera? Pinche guerra de bandas, así llega todo eso, llega el pinche Punisher y mata a todos. Cuando me hablan de guerras de bandas me acuerdo de Scott Pilgrim, güey. Pinche peliculón chingón. Pero bueno, ¿no? El chiste es que, pues, obviamente el Dragon pues se pone a investigar este desmadre, ¿no? Así como de, pues, ¿quién está matando gente en mi pinche pueblo? Nadie puede porque yo soy bien, bien cabrón. Sí, no mames. Y ciego. Y ya, pues, se pone a investigar qué pedo y mientras tanto, bueno, notan como que cosas raras, ¿no? De gente que también está metiéndose a las calles, no sabe qué pedo. Y, pues, bueno, el primer arco argumental, más que nada, de que dura, que como 4 o 5 episodios. Se refieren a esta persona que está matando a las demás bandas de manera tácticamente militar. Y, pues, ya van descubriendo que no es una banda, ¿no? Sino es un solo hombre y, pues, este hombre se llama Frank fucking Castle. Holy shit. Ajá, y pues mientras tanto, pues su nalguita del Daredevil, la Karen, cabeza se ve chingona y la cabeza no. Se ve chida y la cabeza no. No mames, es la una Karen. Diosa toda hora del día. No. Mames. A la mí Karen. Lo único que se me hace raro de ella es que eso sí, nórdica como es, con ese cabello rojo refulgurante como las llamas del infierno mismo, tiene el cuello un poquito largo. Sí. Y a veces sí se ve así de, tiene el cuello un poquito largo. No hay pedo más para la maldad. Bueno, el chiste es que esta vieja pues igual ahí anda viendo, ¿no? ¿Qué pedo? Y pues bueno, hacen un desmadre para intentar capturar al Punisher, con ayuda de la fiscalía y pues todo sale de la verga. Se muere uno de los la carnada, que era uno de los testigos y la chingada, ya sabes, ¿no? Todo se va al carajo acá, fucking mente asombroso. Malpedamente. Ajá, pero eso sí, ¿no? Pues el Punisher no deja de matar gente acá, cabrón, buen pedo, ¿no? Y pues al final lo capturan y pues queda bien madriado el cabrón y pues lo tienen ahí hospitalizado y pues en lo que está hospitalizado pues van a hacer el juicio del siglo, ¿no? Que es, bueno, pero las peleas del Daredevil y el Punisher, la neta, estuvieron... Sí, sí, las sí. Primeras estuvieron chingonas. Claro, claro, ¿no? Y posteriormente pues aparece pues Elektra, ¿no? Nada más, una cosita ahí nada más para aumentar un poquito la idea. Y hay que dejar en claro que, bueno, agarran al Punisher, pero la que se empieza a dar cuenta que hay un patrón es la secretaria, Karen. La secretaria. Y ella dice, ¿sabes qué? Este güey no es un cabrón que nomás se volvió loco y está matando. Mató ciertas bandas en particular, que son los irlandeses, los mexicanos. Y los motociclistas. Y los motociclistas, ¿no? Y dice, y empieza a encontrar un patrón y dice, ay cabrón, esto creo que está vinculado con una matanza que hubo hace no mucho tiempo en un parque. Uh-huh. Entonces creo que hay algo más aquí. Y creo que Castle en realidad está llevando a cabo una venganza metódica. Y la fiscalía lo quiere ocultar. Exacto, y también se les hace raro que la fiscal les pone muchas trabas y dice, este güey lo creemos muerto y nos vale madre. Ay, ella es la que aboga, ¿no? Así de, ¿saben qué? Tenemos que descubrir qué pasa y entonces pues... Nelson y Murdoch pues van a ser los abogados defensores. Algo que se hizo chocoso en Daredevil, bueno, con Daredevil, es de que como abogado, no, es que ¿cómo crees que va a haber algo atrás de esto? Es que ese güey es un pinche asesino y a la verga y todo. O sea, no creyendo nada de lo que dice su pinche secretario. También es la secre, güey, no puedes pedirle. Yo le creo todo. Pero anteriormente ya les había ayudado a lo del film. Ajá, lo que pasa es que también ahí hay que admitir que como que Daredevil está muy, muy partido en esta historia. Porque como a veces se me hace muy pendejo el güey. Ese es un punto muy... Y a veces cae gordo el cabrón. Cae el punto en el que entra como en el modo Arrow. De que según él está siempre aprendiendo algo nuevo. Pero al final, como que dice, ya no va a haber secretos. Pero acaba de pasar una cosa, entonces les voy a guardar un secreto. Entonces, pendejo. Pero el problema que tiene más que nada es como que la queja profesional entre superhéroes. O sea, como que su pedo es, no quiero creer tanto en el Castle porque es el que me está partiendo la madre a mí en las noches como Daredevil. Y como en el fondo, al principio, no quiere creer que hay algo en particular. Entonces, siento que a lo mejor eso... Y para darle también más presencia a Karen, ¿no? Puede ser. ¿En los cómics le daban tanta presencia? No, porque originalmente Karen Page era como Pepper Potts, o sea, era la novia que siempre estaba ahí disponible para el héroe y era la secretaria. Y cuando Miller llegó, la mató por sobredosis de alguna droga o se murió de sida o algo así. No, cuando, algo feo. No se murió, ¿sí? Sí, sí se murió. Bueno, debe haber sido de sobredosis, pero yo recuerdo que vendió la identidad de Daredevil por también. Por drogas. Se la vendió el Kingpin. Ajá, por droga. Y después, culera. Por droga, sí. y después ya se muere de eso. Aparte de verse rarita, culera, güey. Es una diosa. No. Es una diosa irlandesa. Y por eso logra meter el personaje de Elektra. O sea, cuando Elektra entra, casi es una diosa exótica. Ajá, bueno, pues Y Elektra igual culera, como para eso, pero sí, Elektra es culera, flaca. Por definición, güey. No, igual la pinche actriz culera, güey. No me parece tan fea. Ah, sí está culera. Sí está feita. Es que altos estándares. Tiene momentos. ¡A huevo! O sea, bueno, no está así fea de puta vómito, ¿no? Pero... No, claro, no. Si te la chingas, ¿no? Ajá, pero sí, no es ese sex appeal que buscas para Elektra del cómic, ¿no? Que dices, pues Elektra del cómic está acá, y este está así como bueno, de pinche palo. Bueno, ¿esta Elektra, ¿no? O la de la película? Esta. Es que la de la película... Ay, no sé, ninguna me gusta. Es que es la de la película... Está cabrón. Es que la de la película es Jennifer Garner, que es uno de los seres humanos más horribles sobre la faz de la Tierra, cabrón. La de la película, definitivamente. Sí, he visto esta y no. ¿Verdad? Pues, tú dices que Arrow está chingón. No importa. Opiniones, bueno. Creo que son valiosas. Las dos me gustan. ¿Ves cómo vale verga? Y la cagó, vámonos. ¿Ves cómo vale verga la vida? Híjole, estoy viendo fotos de Jennifer Garner. Híjole, igual y si me voy por esa vieja en vez de la de aquí, güey. No sé. ¿Por no, Jennifer ninguna. Garner o la otra? No, ninguna, la neta ninguna. Mira, la otra, no voy a negar que de cuerpo no tiene ni madre. Nada, güey, no tiene chichis, no tiene nada. No nalgas, tiene nada, güey. Está muy ñe. Aunque de la cara, a mí se me hace como de una belleza exótica y misteriosa, y sí me gusta. Mira, le voy a dar el punto que decía Grafel hace rato, güey. Sí tiene el perfil griego, ¿no? O sea, sí, claro. Se ve que buscaba una vieja griega, pues al menos, sí, o con ascendencia griega o algo así, ¿no? O que por lo menos pareciera griega. Exactamente, pero sí, no, pues bueno, pero bueno, independientemente a lo fea o no que esté, pues se aparece Elektra. Y pues dice el Matt, ¿no? Así como, ¿de qué pedo, no? ¿Qué haces tú aquí? Y ya le dice, no, pues no mames, vengo a... Empiezan los flashbacks de De Daredevil, bueno, de Matt Murdock cuando la conoció. Ajá, y pues básicamente te dice, ay, pues ¿sabes qué, güey? Yo también pertenezco a la organización esta que dice el palo que... De la que estamos, de la que te quería meter el palo, ¿no? Y el güey, no, a mí nadie me quería meter el palo. No, el palo te quería meter a la organización. Ah, ok, o sea, el stick. Y entonces ya le dice, ah, órale, ¿no? Chido tu desmadre, ¿no? Pues vamos a enfrentar a estos pinches güeyes que se hacen llamar la mano. Y que son unos ninjas los hijos de puta. Ninjas, nada que ver con la otra afiliación de otra extremidad del pie. No, esos no. Esos son la mano. Versus, ¿a quién le van? ¿A la mano o al pie? Gana la mano. Por mucho. Teóricamente sí gana la mano. Porque reviven. Sí, básicamente es... Maten al puerco y al... Y tienen metahumanos más cabrones. Maten al puerco y al rinoceronte. Los revivimos como nuestros. Señor, mataron como 20 ninjas cada uno, no importa. Revívelos también. Revívelos igual. Y que tiene problemas el Daredevil a sus ataques, porque no los escucha bien. Ajá. Lo cual se me hizo medio pendejo, pero dice, órale, está bien, te lo creo. Es que supone que están muertos. Ajá, o sea, supone que es están lo que muertos. No te dicen realmente. Ella como que no le quiere decir, están muertos, y por eso no escucha su corazón, sino dice, no, es que ellos se ocultan mucho. Bueno, teóricamente pues no los escucha porque los ninjas de la mano son gente muerta. No, claro, pero me refiero a que luego Daredevil está así como en las pinches azotea. Y por ejemplo, en el último capítulo está en la azotea y está intentando escuchar a ver dónde tienen prisioneros a los güeyes. Ah, y escucha como a 4 cuadras. Y escucha a 1000 cuadras. Ah, pero no puede escuchar el roce de la ropa de los pinches ninjas, ¿no? Eso es una pendejada, pero... Estoy viendo... Hasta que el palo le dice, escucha su respiración. Sí. Oh, gran sabio palo. Y así de... No, y así como de, pues si están muertos no respiran, ¿no? Muy bien. ¡Cállate, soy el palo, puto! Bueno, ahorita aquí entramos. Contrato de credibilidad. Soy un palo y tengo orejas de pescado también. Ah, no, eso no iba, güey. Bueno, ahorita llegamos al arco de Elektra, que igual luego se roba casi toda la serie y como que se combina, ¿no? Estaba viendo nomás como... anecdotario. No mames, es súper exótica la pinche actriz, ¿eh? O sea, si dicen... Pudo haber sido más exótica. La morra se llama Elodie Young. La su Elektra. Puta madre, quién chingados, ¿eh? Es francesa. Sí, tenía él. Pero su padre era camboyano. Ah, de la verga también. Entonces es camboyano-francesa interpretando a una asesina, a una griega con entrenamiento en Japón. Todo el puto sentido. ¡Sa huevo! Lo cual justifica que hable tan bonito francés cuando más adelante en la serie le mandan un asesino francés. Y dije, no mames, le hicieron un dub bien chingón. No, pues. Así que sí, era francés, sí, okay. Dije, ah, mira, ni de pinche idea de que era francés. Ajá, y bueno, pues para este desmadre, pues ya sabes, ¿no? El Daredevil igual dice, no, pues qué pedo con estos güeyes. Y tiene como ese pedo que sí se vuelve medio castroso de, no, Electro, tú no debes de matar, ¿no? Y es que se vuelve castrosísimo eso. Ajá, y mientras tanto está enfrentando el juicio del siglo, de Frank Castle contra... ¿cómo decían? La gente versus Frank Castle. Y realmente, pues la caga, el Daredevil la caga. O sea, que eso es igual fastidioso. Ajá, básicamente no hace nada. Ajá, exacto, no hace nada, güey. Se lo deja todo a su pinche cuate, güey. El Foggy. Y El Foggy, mis respetos, puto. Mis respetos al Foggy, güey. Qué cabrón ese güey. Es feo como pinche patada de mula en los huevos, güey. Pero no mames, mis respetos. ¿Qué vieja se trae? Sí, la vieja del Foggy es la más buena de la serie. La vieja del Foggy está bien sabrosa. Sí. Aunque tiene las cejas como raras, pero... Y trabaja para la Trinity, ¿no? Sí, trabaja para la Trinity. Sí, cierto, trabaja para la Trinity, güey. A huevo. Y ya Trinity. Quiere al Foggy. A huevo. La Trinity, con mucho porte, la cabrón. Una lástima que batea del otro lado, pero... ¿Sabes? Ah, no sabía. Bueno, en la serie. El personaje. Okay. Luego, ahí les voy a meter así como el... Oh, ¿y el palo? A mí no el me palo, nada, no. El palo. El palo. Les voy a meter un palo. No, un easter egg. ¿Qué? Easter egg. Ah, huevo de casco. No me metas un huevo. En el cómic, el personaje de la Trinity es güey. Hogarth, ¿no? Ajá, por eso la hicieron lesbiana en la serie de Jessica Cojones. Jessica Cojones. Ajá. Ah, mira qué inteligente el necro que anda viendo los huevos de Pascua. Los anda revisando los huevos a la serie. Está viendo los huevos a la serie de Daredevil. Tenemos un par de saluditos más acá desde Alfacebuque. Rosetta Legaspi nos dice, manden saludos y una felicitación para Mike Santana porque su cumpleaños es el 2 de abril. ¿Es cumpleaños del Mike Santana? Vale, felicidades. Felicidades. Pues felicidades que ayer fue tu cumpleaños. Y también. Y cuando escuches esto habrá sido hace un chingo. Y también nos dice que hoy es su cumpleaños de Rosetta Legaspi. Ah, pues felicidades. No, es culera. Es culera. Pero no hay pedo. Culera, ¿no es el pinche Hikaru? Es el Hikaru. El que tiene pedos de personalidad. A huevo. ¿Qué pedo? Y dice, me eché la serie en un solo día desde las 9 de la mañana. Cabrón. Hasta las 10 de la noche y fue muy cool. Punisher fue mi personaje favorito por mucho más cuando entré en la prisión. De alguna forma me recuerda mucho al Daredevil la serie a The Raid 1 y 2, que son unas películas, dice acá. Sí. ¿Qué dice que deberíamos de verlas? ¿De qué tratan esas películas, Maldad y Mad Madrazos? The Raid, también, ¿sí las viste? Sí. Son dos, ¿no? Creo son que dos. Bueno, ¿vieron Dread? Sí. Es algo muy similar, entonces unos años... Sí, se metan un pinche complejo. Exacto, es similar, es de apps, igual son unos pedos ahí de bandas, de narcos y todo ese pedo. Obviamente pasa en Taiwán, me parece. En Taiwán. Pero si ustedes saben, se supone que allá en China, Taiwán y todos estos pinches países exóticos, los pinches equipos SWAT son armas mortales. O sea, están súper... Literal, cabrón, así, bien culero. Como la pinche KGB, ¿no? Igual. A un pinche nivel mamón. Sí. Que aquí dices, los SWAT son güeyes con quizás armas más pesadas y armadura. No, allá de veras son máquinas de matar. Entonces, estas películas de The Raid son eso, ¿no? Son unos pinches güeyes, se atrincheran. Y entonces dicen, vamos a mandar a los SWAT. Y es así, pura pinche acción y matadera, pero su puta madre. No, y si ves pinches casi casi miembros volando. Pero cabrón, cada segundo. Muy similar a lo que hicieron en Dread, que igual fue de, ¿sabes qué? Nos vamos a trinchar en este edificio y es Dread contra todos, ¿no? O sea. Pero tienen muy buena crítica, son muy queridas. De hecho, Easter Egg, como estaba mencionando también el Necro, estaba viendo que en Force Awakens, en la nueva película de Star Wars, ya ven que se encuentra Han Solo con dos grupos que lo quieren madrear. Un güey que habla así todo británico y unos asiáticos que son Kanji Club. Uh-huh. Kanji Club son los protagonistas de The Raid. Que resulta que al J.J. Abrams le gustó tanto la película que dijo, yo quiero esos cabrones en mi siguiente proyecto. Esos cabrones no tienen cariño por sus pinches cuerpos, güey. No mames, güey. Sí se pone la pinche camiseta cabrón, güey. O sea, sí ves en escenas extras, sí ves cómo sí se parten la madre, pero culero, güey. Que a todas esas producciones, de acción china, les encanta poner los bloopers en los créditos. Y se ves como pinche gente cae culerísimo, güey. Así, güey, dices, no mames. No, bien por ti, cabrón. No, así a huevo. Y dos, chinga tu madre, güey, casi se muere, güey. Sí. Las de Tony Jaa, como Ong Bak, o por ejemplo Chocolate, que a mí me encanta esa película. ¡Qué putazos se metían en su hijo de puta madre! Y todos, te digo, todos en camilla, güey, todos a huevo, qué chingón, güey. No mames, güey. Y eso que entrenan un chingo, por eso se ponen sus putazos, sí, ¿no? Entonces, las películas de Raid recomendadas y les encanta la pinche acción así hasta más no poder, la pinche testosterona líquida que va caerse de su televisor. A huevo. Veanlas. La segunda está en Netflix. La primera, lamentablemente, no. Y ya está mejorcita. Ahí está. Entonces hay que checarla. Chequenla en Netflix. Denny Ortega Banderas, es decir, Caramón el Blanco, nos dice que tiene la serie de Daredevil en su lista de pendientes para estas vacaciones. Ya pasaron las vacaciones, güey. Ya las viste. No, es que él tiene vacaciones diferentes. Él es médico también. Y dice, chequen Justice League contra Titans, que está muy buena. Que es lo que decía acá el Graf hace ratito. Ya el más madrazo, si yo la ratito la veo. Sí, ya la vamos a ver. Chingón, continuemos, por favor. Bueno, entonces la Electra llega y le dice al pinche Murdoch, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Vamos a investigar sobre estos cabrones. Yo te voy a ayudar y porque pues, tu ciudad está en peligro, ¿no? Y ya se meten ahí a robar unos archivos y un libro que está en japonés y la chingada. La escena esa de cuando se roban el libro está bastante cagadona. Sí, la verdad sí. Ajá, pero pues bueno, como decíamos, pues, el pinche Daredevil pues la caga en el juicio. Pues básicamente no ayuda ni madres. Es un pobre pendejo y pues esto hace que se venga abajo Nelson and Murdoch, ¿no? Y pues al final pierden el caso porque pues el Punisher se declara culpable, ¿no? Por alguna razón. Y esto nos da pie a las escenas del Punisher en la cárcel. Y dices, ¿qué hijo de puta es el Punisher? Solo le faltó, ¿sabes? Aquí el Punisher que creo que es... Ya ha pasado, no es la primera vez que se cuenta la historia de meter a Punisher en la cárcel. Y muchas veces ha sido casi la historia de Punisher planea meterse en la cárcel. Porque dice, no hay mejor lugar donde fregar rateros que en la cárcel. Y la pinche escena, güey, cuando manda a matar a sacar la información, güey. Pinche escena, está bien cabrón esa pinche escena cuando se le vienen como que unos como 8, 15, no sé, güey. No mames, está bien verga nada más esa puta escena, güey. Hay que tomar en cuenta que de hecho que el Punisher se declara culpable para que lo metan en la cárcel por órdenes del Kingpin. Ajá, bueno, porque el Kingpin por ahí le pues básicamente... Tiene información y ese güey dijo, pues me voy a dejar meter a la cárcel para que me dé la información. O sea, y hace la aparición el Kingpin. Ajá, el Kingpin se demuestra que también no se le ha pasado tan mal desde que lo agarró el pinche Daredevil. Igual ha hecho su imperio de poder dentro de la cárcel. Y como dice, bueno, pues ¿sabes qué? Hay un cabrón que todavía es el jefe, digamos, de otro bloque de la prisión. Él tiene información al respecto. Es el Kingpin de allá. Ajá, quiero que lo madres porque uno, yo agarro más poder y dos, pues tú sabes qué pedo con tu pedo. ¿Quién estuvo vinculado en el asesinato de tu familia? En el que estuvieron metidas estas bandas, ¿no? Y ya, lo mata, luego lo tratan de matar, el Kingpin también lo trata de matar. Y dice, eres un hijo de puta, ¿no? Y dicen, no mames, pues soy el Kingpin. ¿El Kingspin? ¿El Kingspin? El rey del spin. ¿Qué pendejo? No se ve tanto, no se ve. Güey, son los de Beyblade, esos güeyes de qué pedo, puto. Beyblade. Y bueno, pues al final pinche Kingpin, la neta, pues sí, le da frío y dice, ok, ¿sabes qué? Te voy a dejar libre, voy a hacer tus cosas. Me encanta su frase del Punisher, ¿sabes que la próxima vez que te vea te voy a matar? Y dices... No mames, qué huevos. No, más bien es la próxima vez que nos veamos uno de los dos no saldrá vivo. La neta, mis respetos para el Punisher, que ese güey lo que tenía unos huevotes. Lo único que le faltó, güey, al pinche actor, la neta, ser más alto, güey. Para imponer más. Sí. Es lo único que le faltó al cabrón. Sí, pero por ejemplo, ahí también los respetos al Kingpin porque también te lo manejan chingón al güey. Ah, no, claro, ese pinche actorazo, güey. Y le parte su madre al Punisher. O sea, el Punisher, ¿ves cómo le parte la madre a 15 cabrones en la cárcel? Y el Kingpin le parte su madre, güey. No mames, güey, ya estaba luchando, ya había luchado contra 15, güey. Pues igual, güey. No, bueno, pero también le parte su madre al Murdoch cuando lo está entrevistando, güey. dices, ay, ay, no mames. Y eso también da pie así como que el Kingpin tenga sus sospechas de, este güey me dio un golpe muy parecido al de Daredevil. Debería revisar sus archivos de nuevo. Y igual lo que, bueno, a mí lo que siempre me ha parecido, en, tanto en la primera temporada como en la segunda, que Daredevil en sí, el propio personaje, no sería tan chingón si no tuviera, por ejemplo, al Kingpin en la primera temporada y ahorita al Punisher. Al Punisher. Uh-huh. Ah, y pues ya, ¿no? Se sale el Frank Castle, va a buscar a esta persona que le dicen que se llama el Blacksmith, que es el que básicamente hizo que todo el desmadre valiera verga ahí donde estaba su familia y por lo cual murió. Y pues para esto, pues ya lo que es Nelson and Murdock, pues se enteran de que pues todo el desmadre de la operación del Blacksmith para intentarlo capturar salió desde la mierda por culpa de esta fiscal, que también es horrible como su pinche chingada, güey. Aparte es como naquita porque es negra y se pinta de güero, güey. Se ve muy ridículo. Ajá. Y pues y alguien la asesina, ¿no? Y todos piensan que es el Frank Castle, pero pues ya, dicen, no, yo no fui, güey. O sea, me están tendiendo una trampa. La única que le cree es la Karen. Mi reina hermosa puede ver la verdad a través de todo. La Karen con sus tomas donde se ve fea y otras donde no. ¡Cállate el pinche hocico! ¡Es hermosa siempre! No. Y pues para esto lo mandan hacia un barco, ¿no? Y más, explota el barco y todo el mundo piensa que se murió el pinche Punisher ahí, ¿no? El Punisher. Güey, realmente tienen que ser muy pendejos para haberse creído que se había muerto, güey. Me lo imaginé todo kawaii así de Punisher. Y ahí disparando, ¿no? Es como para una serie tipo Sailor Moon, ¿no? Sí, así de Punisher. Es una producción de Marvel, Madhouse Studios y Netflix. Ay, no pinches, Punisher. Mames. Y con otra música super increíble cantado por Hi, Puffy, Ami, Yumi. Nah, Punisher. ¿O estas chicas lolitas góticas metaleras, cómo se llamaban? Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Las de Chocoreto. Baby Metal. Ándale. Ellas deberían cantar la canción del Punisher. Y sí, con una aparición especial del este morro barbado. ¿Cómo se llama? Ay, no sé. Creo que se llama. Sí, sé cuál David. Es. No, es un gringo que se ha vuelto famosísimo allá en Japón. Es un güey gringo que se ha vuelto famoso porque está así barbón y alto y mamadón y se viste de Lolita junto con otra. A la verga, no sé. Junto con otras dos viejas. No, no lo he visto. Yo se las debo. Creo que se llama Baby. Sí, no. Qué chingados, güey. Creo que se llama Baby Bird. Es un grupo en Japón, güey, que son dos morros. Se las debo, la neta. Y se viste de morrita este güey. Para estar en internet. Ya sabes. He visto mucha mierda japonesa recientemente y no había visto. Espérenme tantito. Y coreana, créeme. Pero bueno, la Karen está así como de, no, güey, pues no mames, yo sé que no se murió el Punisher. Para esto la Karen ya renunció a Nelson and Murdock y ya se fue ya al pinche periódico donde estaba el Ben Urich. Al Frontline. Creo, sí. Sí, Frontline. Sí, es Frontline ahí. Que, por supuesto, se va a hacer reportera, ¿no? Sí, obviamente, porque, pues bueno, ¿no? Total, o sea, esa vieja se ve que no terminó ni la secundaria, pero puede hacer todo, ¿no? A huevo. Y le dan la chamba sin pedos. Sí, a huevo. Aquí es de bueno, tu acta ¿no le darías la chamba sin pedos, güey? Ah, no, sí, su mamá es que se la daba, aquí, cabrón, ¿cómo no? Depende del ángulo y el día. La luz que le dé. Me puede o no convencer. Pero bueno, ella se va a investigar todavía qué pedo. Y pues llega a hablar con el que era el coronel, ¿no? De la milicia del Punisher. Y, ah, sí. Ajá, y es cuando pues se dan cuenta que todo el pedo, que él es el Blacksmith, ¿no? O eso dan a entender. Damn. Ajá. Porque nunca te lo dicen así bien a bien, o sea, yo soy. No, el Blacksmith termina siendo como que dicen, es que era este traficante de drogas que queríamos agarrar porque estaba compensando todos los cárteles perdidos. Ajá. Y y habíamos hecho esta situación en la que íbamos a atrapar todas las redes criminales y se nos salió mal todo y se muere el Frank Castle y su familia en medio de la del desmadre, o sea, te dicen, esta es la excusa, ¿no? Queríamos pero se murió y lo peor de todo es que sale muerta tu familia de un exhéroe de guerra y la chingada, entonces lo único que hicieron fue, le metieron un ángulo más a lo de la muerte de la familia del Punisher, o sea, no solamente es la muerte de por culpa de banda, sino aparte el encubrimiento de un plan mal hecho del gobierno. Ajá, y que además, bueno, creo que yo entendí que aparte no solo querían encubrir que la habían cagado, sino que también su jefe, coronel, general, lo que tú quieras. Ajá. Como dicen, yo ya me había aliado también, por ejemplo, con el otro güey güero que se ve que lo matan. Ajá. Y que estaba en la unidad. Y que dice, nosotros queríamos hacer este pedo porque pues hay mucho dinero de por medio. Y el Frank Castle no quiso. Entonces iban a aprovechar también para matarlo. Y el pendejo no se murió. Sí, claro. Entonces fue así de fuck. Todos les Todo la cagaron, todo le salió mal a estos hijos de su puta madre. Exacto, mientras tanto, pues el Daredevil pues tiene acá pedos con la Electra, ¿no? De, ay, ¿sabes qué, güey? Pues la neta no mates y la chingada. Y la Electra, no, yo sí mato y la verga. A mí me gusta matar. Me gusta matar y tiene pedos con el palo, güey. Pues no mames, ve a la Electra y se le paran. Y luego el palo. Tiene problemas con el palo que va a ver a su médico, pero lo haría, ya sabes. Luego el palo y Electra tienen pedos y se quieren matar. Por lo del palo, güey. Que vaya a ver a Pelé. Capaz que es doctor. Él lo haría. Y Electra quiere ir a matar al palo y el palo es capturado. Pues. A centones, ¿no, güey? Porque el palo la quería matar. Porque el palo la quería matar y entonces ya... Está bien cabrón ese palo. Estaba todo astillado. Mínimo tenía por ahí una astilla. Entonces, cuando entrenó unas tortugas ninja. Cuando el pinche palo está enfrentándose a Electra, en eso llegan los ninjas de la mano, lo capturan al cabrón. Y pues el Daredevil lo quiere ir a salvar. Y ya cuando van a salvarlo, bueno, cuando va a salvarlo llega Electra y le dice el palo, es que la verdad tú eres el Black Sky, ¿no? O sea, esta pinche arma de la mano que tú eres el pinche engendro. El engendro mamón que está buscando la mano. Que nunca te han dicho exactamente qué putas es el chingado Black Sky. Ay, pero pues ese es el misterio para las siguientes temporadas, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que es en este aspecto en esa temporada de Daredevil lo que hicieron fue intentar hacer un poquito lo que hizo DC con Batman Superman. Quisieron agarrar dos tramas, porque yo siento que esa trama que ya viene desde la primera temporada, aunque le dedicaron bien poquito, es más bien como que la trama de lo que van a tener que combatir los Defenders cuando sea la miniserie de los Defenders. El Black Sky. Ajá, o sea que van a enfrentarse a la mano, que es como que lo más grande que puede enfrentarse un grupo como los Defenders. Exactamente, sí, yo también le voy a lo mismo. Y... ¿Va a haber tercera temporada? De Daredevil, sí. ¿Antes de que se junten? No, creo que no. Sé. Yo siento que ya no mamen. Ya que acaben. Sí, no, te doy toda la puta razón, cabrón. Si yo viene acá, yo siento que ya no mamen. Ya que sigue Luke Cage. Luego Iron Fist. Y ya, Defenders, ya no me den ahorita la segunda temporada de Jessica Jones. Ya para de mamar, cabrón. Están sacándole jugo y ganancias, cabrón, a los pinches superhéroes más pinches del cómic. Aunque muchos de ellos tienen buenas historias, pero sí, siguen estando bien pinches. Excepto Daredevil, prácticamente ninguno es valioso. Daredevil Decálogo estaba chidito, a mí sí, me gustó. Sí, sí, sí, pero vamos, no es así como que Daredevil siempre ha sido el top. No. Ya, que no mamen. Que no mamen. Pero ya, que no mamen. ¿Qué es lo que pensaban? Que no calcularon que fueran a pegar tanto estas series. Dijeron, ahí vamos a hacer Daredevil, luego Jessica Jones, luego Luke Cage, luego Iron Fist y luego ya Defenders. Y cuando vieron la popularidad de Daredevil dijeron, oye... O podríamos hacer dos de Daredevil. Y como que ahí sí se les salió. Jessica Jones, ya no. Sí tienen planeado, la segunda temporada. Pero antes de que... ¿Defenders? Sí. No, están alentando. Sí, a mí también tampoco me la hacía. Ah, chinguen a su madre. Ya no es por nada, pero Jessica Jones no daba para más de una temporada. Y ya después Defenders. O sea, sí estuvo chida su temporada, pero... Yo no la vi. Pero pues bueno. Yo no la he visto a la fecha está todavía. Chingona, güey, está chingona, güey. Es lo que dicen, pero me causa impresión. Me extrañeza el que ahorita lo digas así, Necro. Estaba súper esperando. No, sí, ya que venga la segunda temporada de la vez pasada. ¿De Jessica Jones? No, güey. Sí. No, güey. ¿Esto? No. Vamos a escuchar el podcast. ¿Estás esperando la segunda temporada de Jessica Jones? No mucho. No, güey. Es que está buena. No, pero la historia... Wey. Yo siento que la mataron... Que debió durar aún menos que la de Daredevil. Porque de repente hay un momento... ¿Cuántos capítulos fueron, no? Fueron también como 13. Trece capítulos. Lo hubieran dejado en 6. En 6 o 7. Porque de repente Kilgrave dejó de ser ese miedo tan tremendo que estaban mostrando al principio de temporada. Y de repente empezó casi a ser un chiste. Y yo dije, no, le dieron un bajón al personaje. Pues cuando dieron el review, sí, güey, o sea. La temporada 3 y 2 de las Jessica Jones y Daredevil que las junten, ¿no? Entonces va a ser Daredevil y su amiga Jessica Jones 7 y 7, chinga su madre. Yo creo que más bien sería meter a Jessica Jones en la de Luke Cage. Así como que Luke Cage va a ser la segunda temporada de Jessica Jones. Todavía porque eso. Porque de todos modos sí. Cage se la pasó la mitad de la temporada dentro de la de Jessica Jones. Por eso, todavía eso. Ajá. Sí. Pero ya segunda temporada de Jessica Jones, no mames. ¿Quién sabe? Pues yo quiero. Necro está diciendo que sí. Sí, sí, va a ver. La no neta me da a mí mucha hueva la de Luke Cage. No me suena tan mal, güey. Mira, sí. I'm a black motherfucker. Black motherfucker. They can touch this. Porque literalmente ese es el punto. Ya te vas a hacer ridículo, vas a hacer. Ya, güey. Every time. Oh, oh, oh. Bueno, ya. Es que no, era bueno. Es que era te bueno. prestó. Funcionó. Porque nada más, mini. No spoiler, pero si te avientas ya el último capítulo de la serie de Daredevil, viene un tráiler secreto. ¡Ah, chica! Yo nunca lo. ¿No lo vieron, pendejos? No, no. Perdón, no lo vieron, pendejos. Ahora pinches pones pausa y lo ven, pendejos. ¿Qué era? Ahora se lo tragan. Cuando acabas de ver el último capítulo, el Netflix automáticamente te dirige otro video que es el tráiler de Luke Cage. Ah, sí, sí, lo vi. Por eso. Ah, esa porquería, no mames. Sí, pero es el tráiler secreto y que nada más te dice, ponlo en tu lista si quieres para que ya te avisemos en noticia cuando salga. Yo sí lo puse porque dije, bueno, ahí está, ¿no? Porque es negro, a huevo. Se me hizo muy chistoso que dijeron, nos vamos ahí, nos vamos a separar un poco del pedo, del Blaxploitation y todo, pero con su soundtrack así todo de la calle, más negro que el terciopelo, cabrón. Cabrón. Y dijo, está bien pinche negro eso. Güey, no mames, güey, ¿dónde sacas esas frases? El terciopelo es el material más oscuro conocido por el hombre, neta. Mire usted. Tiene fundamento, pendejo. No. Es el material que físicamente hablando absorbe más luz sobre la faz de la Tierra. A huevo. A huevo, a huevo. Cayó conciencia. Andrés Michel nos dice en el Facebook: yo quiero saludos de los presentes. El pinche ciego se la rifa. Punisher es la verga más venuda del mundo. Y Electra, a pesar de estar bien mami riquis, no me gusta tanto. Va. Pues saludos. Y nos dice que el arco de Karen Page estuvo menos aburrido que el de la temporada pasada. Sí. Sí. Puede ser que sí. Vientos. Víctor Rodríguez nos dice: yo no he podido terminar de ver la primera temporada, pero quiero saludos del Dr. Gil. Ay, güey. Ahí ya, saluditos, saluditos. Ahí se escribe solo el pendejo. Ay, que no se den cuenta, manejo aquí como cuatro cuentas a la vez. Y dice: es el saga. Dale que... más like, cabrón, no mames. Perdón, perdón. Y dice: es el saga que aporta el toque de salud al programa, ¿no? Pues sí, güey. Si soy el doctor, pues sí, ¿no? Y dice también que quiere saludos de la mujer que sería venerada y amada por todos los que van al cine de las películas de superhéroes. De no ser porque los manda a chingar a su madre. Bueno, pues sí, supongo que se refiere acá a Madame Toilet, ¿no? No que vino. Que no vino. A chingar vino. A nuestra. Y David León nos dice: una mentada de madre de Bat Madrazos. Chinga a tu madre. Chingón, no hay desperdicio tampoco ahí. Marcos Martínez dice: yo solo quiero un saludo del Doc Hill y ya. Ay, güey. Ay, ay, ay. Venga, le escribo. Cuenta, le escribo en otra cuenta. A ver, espérame. Muchos bots de también mierda. Saludo acá. Los Hillbots. Los Hillbots. Los Hillbots. Como los Peñabots, pero para algo. Híjole, sí. Sí, ¿o sí, no? Pasó. Lo chingón. Tampoco. Me sentí como el Doctor Doom por un momento. Los tengo mis Hillbots. No mames, estaría cagado. Estaría chingón. Cámara, saluditos, saluditos. Va. Bueno, no, ya para el final rescatan al palo, güey. Ya te dicen que es el... El palo es importante. Sí, ya sí. Te dicen que es el pinche... Que esta pinche vieja es el cielo negro y... Y algo importante, el palo le dijo al Daredevil: estoy orgulloso de ti. Orgulloso de ti, hijo mío. Y pues básicamente ya llega el arco final o ya el desenlace de la serie. Que... Pues ya el Frank Castle va, mata a lo que era su pinche coronel, porque fue el que estuvo implicado, y le dice a la Karen, ¿no? Pues ¿sabes qué? Pues yo soy esto, ¿no? Yo soy el pinche vengador, así que chinga tu madre, no me vas a convencer de no matarlo, así que te chinga tu madre. Pinche vieja que se ve fea y a ratos... No, a ratos, mames, mira, es una diosa chingona. Por donde la quieras. Ahorita después de que te choqué, la neta te ves fea, güey. Estás bien, sí, pendejo. Sí se vio fea ahí. Ni madre, ni madre. Y mientras Daredevil y Electra van a detener a los güeyes de la mano... Porque, en el hoyo. Porque capturaron a... Van a rescatar al palo en el hoyo. No, ya rescataron al palo. Recuerda sí, que sí, capturaron cierto, a... Sí. Hacía varios güeyes que conocían al Daredevil. Pero la primera vez que regresa el palo estaban en el hoyo. Ah, sí. Sí, cierto. Sí, cierto. Que capturaron a varios güeyes de la ciudad para tenerlos de cana para que llegara el Daredevil. Porque el Nobu ya quiere matar al Daredevil, que es lo único que se interpone entre él y sus planes de dominación mundial, básicamente. Y pues ¿cómo se llama? Se las ven, así que se las ven negras a esos güeyes, ¿no? En el hoyo. Ajá, para esto como hay una terciopelo. Hay una pelea chingona que pudo haber estado más chingona porque la neta la sentí medio guanga para hacer la pelea final. Y en el desmadre pues se muere Electra, ¿no? Y al final cuando el Daredevil estaba a punto de que se lo enchufaran, pues llega el Punisher y desde lejitos, ¿no? Mata unos pinches ninjas y ya le dice, "Órale, puto. Ahí te ves, ¿no?" Y el Daredevil mata al... No, bueno, tira al Nobu. Y el Nobu así de, yo me paro, al fin y al cabo soy de la mano, puto. Ya llega el palo y lo mata, ¿no? Y ya en eso pinche se acaba Daredevil, ¿no? Básicamente, ya nomás se ve así como al final de... Como los de la mano obtienen el cuerpo de Elektra, lo cual fue una estupidez también por parte del palo y de Daredevil. Porque que nomás... Pues estos güeyes reviven gente. Sí, se lo pudieron haber llevado para cogérselo una y otra vez, claro. Pues nomás entierra. ¿Estaba vinculera? Sí, o sea, sí, la verdad reviven fue una gente. Entiérrala, güey, si la cremamos, entiérrala. Soy el palo, entiérrala. No, sí, la verdad es una... Soy el palo, soy bueno enterrando cosas. En el universo cinematográfico Marvel no existe la incineración. Sí, sí. A huevo. La neta fue una pendejada. Sí. Pero pues bueno, ya. En eso acaba. Dragón. Sí. La segunda temporada. Que va a haber temporada. Tercera, al parecer, antes de Defenders. Que no mamen. A ver, güeyes, ¿estos arcos argumentales estuvieron presentes en algún otro cómic? Digo, no tan genéricos. La mano, en general, siempre ha tenido varios arcos que tienen que ver con Elektra, que reviven Elektra. Normalmente siempre la mano es la que revive Elektra. Y la usa de líder. Sí, sí, lo sí. Que hubiera sí, preferido lo era. Pero por eso hubiera... me refiero a que si no hay uno, un arco específico que hayan utilizado. O sea, que esto salió del pinche arco tal o esto salió de esta madre. Ha de haber salido de una segunda muerte Elektra, porque la primera es la de Bullseye. Ajá, es la de Bullseye. Que es como que la más importante, cosa que me sacó de donde hubiera preferido. En vez de que le tuvieran que meter ya todo lo de la mano tan de jalón y tan rápido, siento que como que para la segunda temporada enfocar tanto a la mano, cuando realmente como que estaba más interesante lo de Punisher, o sea, como... Mucho más interesante. Más que nada porque al principio ves a Elektra como un personaje muy fuera de lugar. Yo lo vi fuera de lugar porque te muestran su relación destructiva en la universidad con Daredevil, que sabes que casi le cuesta el año de la escuela, porque... Y te hacen creer por un tiempo que es una chava de dinero echada a perder. Después descubres que no, que lo estaba midiendo porque se lo había pedido el palo. Mira, yo también que se lo también pedí. Era entrenada desde niña por el palo, que ya sabía que era la Black Sky. Y dijo, pues yo te voy a entrenar. Y ella dijo, bueno. Y resulta que ella ya estaba, hasta que después él encuentra a Daredevil y prefiere entrenar a Daredevil, pero para otra cosa. O sea, quería entrenar a Elektra para compensar que ella no se convirtiera tan fácilmente en una entidad tan mala. Pero también entrenaba a Daredevil para que fuera el que se la chingara en caso de que se volviera muy mala. Ese güey tiene mucho que hacer, mucho tiempo libre. Pues es el palo, güey. El palo, güey. A huevo. Nada más está jodiendo el palo. Está flácido hasta que ataca duro, pues duro. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el arco argumental del Punisher creo que a todos fue el que nos interesaba ver, así de, güey, no mames, el Punisher, ¿no? De huevos. Merece serie el Punisher, sí, no mames. Sí, sí, merece. Sí, merece. Serie, merece. Les quedó muy bonito el concepto así de, táctica militar, ni siquiera al principio te dijeran, es el Punisher, sino es una nueva pandilla, que tú lo veías desde el principio, pues decías, qué pinche miedo tenían los pinches rateros, güey, no mames, nos están acribillando como rateros. Como pinches cerdos. Pasan de verdes. Sí. Y que realmente el Punisher, hasta te dicen que científicamente no siente nada por esos rateros. O sea, que el golpe, el disparo que tuvo en la cabeza, que lo dejó en coma durante todo ese tiempo, prácticamente le suprimió algunos capacidades de... O sea, no siente remordimiento. De empatía. De empatía. Entonces dicen, de alguna manera logró no generar empatía y de alguna manera también... Como que todo su placer que puedes lograr obtener en la vida lo obtiene de eso. Uh-huh. O sea, llega el momento en el que tal vez ese ya no es realmente Frank Castle, sino un Frank Castle que está dañado a nivel de estructura cerebral, vamos. Uh-huh. Que es así una explicación que en su momento no sabes bien si lo dan solamente para ganar el juicio en su momento o cualquier otra cosa. Y una vez más, me la hicieron otra vez los hijos de la chingada porque no se puso el pinche dibujo de la calavera hasta el capítulo final. Que se lo hizo bien fácil, ¿eh? Con un pinche... Este pendejo otra vez. No te preocupes, mi vida. Ahorita le apago la tele con el Punisher se ponga su uniforme. Verga. Hasta el último capítulo. Chinga a tu madre. Días, sí. Ya. Ya se lo puso. Puedo morir en paz. Me lo hicieron dos veces, güey. No mames. Bueno, pudiste haber tomado porque cuando está matando a la pinche prisión, ya ves que se le hace con sangrita a la calavera. Y dice... Estás bien pendejo. Estaba ya bien jetón, güey. Bueno, aquí amigo, entonces tenía el Punisher un balazo en la cabeza. Sí, había recibido. ¿En el hemisferio izquierdo? No estoy seguro. Bueno, se supone que sí hay lesiones. Derecho. Sí está documentado de que... ¿Derecho? Bueno. En la realidad... hay... La placa que mostraron. Cuando la muestra se ve del lado derecho. Pero lo tiene en la izquierda entonces. No, capaz sé, porque la muestra no es así y está detrás. Del lado derecho. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces no, si está del lado izquierdo, entonces del lado, el lóbulo derecho del paciente. Bueno, te decía porque si está demostrado médicamente hablando que hay la existencia de lesiones en lo que son los lóbulos cerebrales, específicamente en el izquierdo, puede alcanzar a tener alteraciones en el comportamiento, en la cual sí los vuelven psicópatas o sociópatas, en los cuales sí pueden llegar a perder lo que es la compasión, lo que es la forma de tenerle piedad a una persona. Hay un asesino en serie de los 70. Hay varios. Tenía una vida normal hasta que le dieron un balazo. Y hay otro que desarrolló cáncer cerebral, que le creció una tumoración en el lado izquierdo y que de ahí empezó a tener un comportamiento sociopático y ya empezó a matar gente. Entonces, sí está presente en todo esto, se vuelven sociópatas y se dañan el lado izquierdo. Sobre todo con accidentes automovilísticos cabrones. ¡Damn! En cuanto a peleas, ya ves que nuevamente en el capítulo 3 de la primera temporada, cuando va a rescatar al niño, está la clásica pelea de una sola toma, que se ve ahí como está partiendo madres. Se llaman peleas el estilo All Boy. No sé cómo se llamen, pero... Plano secuencias. Ajá, pero lo hacían por el estilo. Tómala. Aquí hay una secuencia en la que tiene que rescatar al Punisher y tiene que subirlo por un elevador y se ve cómo va subiendo él también en la misma estilo de que le están dando una putiza al mismo. No, está bajándolo. Bajándolo, subiéndolo, da igual. Y si le están dando también su putin. Entonces también tuvieron así como que una buena escena de pelea con el Punisher. El Punisher creo que nunca le puedes ver la cara sin moretones en toda la temporada, güey. Cuando les está terminando de curar de una, ya le están metiendo otra putiza. Creo que en el capítulo 1 ya tenía cortadas, güey. Y no mames, su presentación, güey. Ya ves, el primer capítulo se llama BAM, ¿no? Dije, ¿por qué le habrán puesto así el pinche capítulo? Es porque el Punisher se presentó con una carta así de, toma puto, y le pega un balazo en la cabeza al Daredevil. Igual estuvo bien cabrón, ¿eh? Estuvo bien cabrón, güey. A ver si ese balazo no lo vuelve un asesino serial. No, porque lo detuvo el casco. Es que le quemó el casco. No te acuerdas que dicen, no mames, güey, que le dice el, ¿cómo se llama? Melvin. Melvin Potter. Así de, básicamente tuviste mucha suerte, o el güey que te dio el tiro, te lo dio a propósito ahí para que no te murieras, solamente desmayaras. Sí. Y pero le partió la madre el oído, güey. Ya ves que también esos días el Daredevil andaba de, no mames, ahora sí estoy ciego. Ahora sí ya valió verga todo. Y también ya ves que el Melvin se pone una armadura el mismo. Y trae la armadura del gladiador, que es su alter ego en el universo Marvel, el gladiador. Que también se convierte en un personaje de apoyo después. O sea, no sabía. Él era un tipo con doble personalidad, que cuando su otra personalidad surge se hace llamar el gladiador y usa sierras circulares en las manos. No sabía. Que también usa... En la pelea que él tiene, lanza un par de cuchillos y dices, ¡ah, como el gladiador, puto! O sea, güey, yo sí entendí. De los pocos huevos de Pascua que entendí, güey. Pero sí se dedica después el personaje de Melvin Potter a hacer trajes para villanos y superhéroes. Pero sin mencionar lista de clientes al otro. Igual el traje de Elektra lo escondieron mucho con su pinche gabardina, esa mamada, güey, el pinche Para que fuera una caca. Para que fuera una caca, güey, total. O sea, fue una mierda. ¿Cuál? Pinche el traje de Elektra, güey. Fue una mierda. Es que de verdad la querías ver en las banditas esas rojas que siempre traen. No, pon tú que lo hubieran hecho mejor. Pero no esa mamada. Pues entre el de Jennifer Garner. La neta se ve bien barato, ya ni cosplay de 2 pesos, ¿eh? Pues hay muy buenos cosplays que se ven chidos, güey. Que son variaciones con las banditas. Muy, muy buenos, la neta. Que no es nada más el pinche bañador, sino sí pues, con más pielecita. Sí, y más pero... Medio. Mira, ponle tú que no pusieran las banditas, ¿no? Porque pues la vieja ni siquiera tiene cuerpo para lucirlo, ¿no? Pinche palo. Esa mamada. No, pues que está bien palo. O sea, la neta, no tiene chichis, no tiene nalgas. Pero pudieran haber hecho uno que se viera chingón y pues no. Pero bueno, a fin y al cabo es Elektra. Seamos sinceros, ¿quién es fan de Elektra? O sea, muy poca gente es... Bueno, sí, pero... Tampoco es uno de los personajes ni más queridos, ni... En los 90 sí, amigo. Ahorita vale más madre. Más o menos, güey, la neta, también más fue o menos. Nombrada novia del Wolverine. Sí, pero tampoco es de ese güey se echa lo que... Sí. Se le pasa enfrente, cabrón. ¿Tiene una hija en el universo Marvel 2? Sí. ¿Cómo se llama la hija? Wild Thing. Ay, qué pendejada. Sí. Pero no, o sea, así que pues es de esos personajes, pues la cosa, ¿no? Salvaje. Dices, pues órale, no hay bronca, ¿no? Total. Realmente, seamos sinceros, lo que te interesaba ver era el pinche Punisher en su traje. Punisher. Es que no pusieron tanto, anunciaron tanto como que iba a haber una saga de la mano, sino decían, va a salir Elektra y va a salir Punisher. No, pero sí, güey, había trailers donde o teaser trailer donde no se veía la mano. Pero no creías que Daredevil iba a estar tan metido. Porque si te puedes a pensarlo más bien, el lío con Punisher fue más bien lío de... Ahora sí que de Foggy y de Karen. O sea, ellos fueron los que estaban metidos con lo del Punisher. O sea, apenas y en par de momentos tuvo pleito con Daredevil. Mientras que Daredevil estuvo muy metido en lo de la mano y como que los separó demasiado. O sea, sí, llegó el momento también en la temporada pasada en la que se separan mucho entre ellos. Pero aquí siento que fue mucho más tiempo y de alguna manera como que pensabas por un momento, güey, ¿realmente por qué quieren ellos a Matt Murdock? O sea, ¿qué ha hecho yo él por ellos? Porque pues en el pinche juicio los abandonó. Es un hijo de puta. Sí, sí, se sí. mostró un poquito de otra personalidad del Daredevil, o sea, no tan nice guy como se vio en la primera. Y caía mal el cabrón. Caía un poquito mal. Sí, bueno, la cosa es La cosa es que está bien chingona. A huevo. Está buena. Mira, a mí en general, la serie no... Yo no tuve pierde con la serie, güey, o sea... Yo sé que la maldad dice, hubo unos capítulos que se veían de hueva. Pero no sé, güey, creo que en general, incluyendo los capítulos de donde era puro bla bla bla... Y casi no había nada de acción. Te sentaban bien las bases para hacerte una historia más compleja. Sobre todo, por ejemplo, en los juicios de Punisher y eso, hasta eso te decías. ¿En cuánto tiempo la viste? Yo la vi en 2 semanas. O sea, yo se me tardé viéndola. En 2 semanas me la vi. Tardar, 2 semanas es muy, es decir, mucho de tardar. ¿Eso es lo que te gustó de la serie? No, bueno, o sea, es no, ¿tú cuánto te tardaste? Es un punto, porque igual es un punto. Ahí sí podrías, pues radicar que a ti se te hizo, unos, episodios. Creo que yo me la eché como en 1 semana y cachito, porque la neta lo estuve bien picho enfermo la semana de vacaciones, cuando la estrenaron, entonces me la anduve dosificando. Pero también sí había unos momentos en las que la neta pues ya me caía un poquito gordo, ¿no? También porque honestamente todo se va al carajo. Eso sí se me hizo un poquito pesado de que aquí a todos les sale mal, ¿no? Y entonces dices, pues ¿para qué chingados están peleando, güey? El pinche Kingpin es más poderoso desde la cárcel. Digo, puta, vales madre. La neta vales madre. Punisher all the way. Keeping dead. Entonces yo me la estuve chutando como en semana y media, 2 semanas igual, porque estaba viendo Daredevil y decía, chingar a su madre, el capítulo de Peabody y Sherman, porque también estaba de estreno. Ah, qué chingón. Capítulo de esta pendejada, Gravity Falls. Y ahí, ¿no? Y luego, necesito algo para cortar la melaza. Vamos a ver la telenovela japonesa de diseñadoras de brasieres. ¿Qué? Neto, estoy viendo eso y es una producción original de Netflix. Atelier. Neto, así de ridículo como sí, sí, ya me lo habían recomendado antes, pero no sé, lo borré de mi mente desde que dijiste. No es tan buena como para chutarte toda la temporada. Yo llevo como un mes y nada más he podido ver como 3 capítulos, porque digo, pues, está cagada, pero la neta no tiene mucha chispa, bueno, la neta, ese es mi comentario por ahora, ¿no? O sea, eso que no me gustó, que aún así todo acaba muy mal. ¿Tú cuánto te tardaste en más madrazos? Yo igual, 2 semanas. ¿Dos semanas? O sea, soy el único que no tiene tu control. No. Sí. 4 días. Va. Me das puto asco. Bueno, ¿qué les gustó? ¿O qué no les gustó? A mí me gustó, por lo menos, ya ver toda la temporada del traje. Digo, no me quejo del traje negro que usó toda la temporada pasada, porque fue un concepto divertido y entretenido y lo que pero aún así, a mí sí me quejo. Y aún así cambió de traje a mitad de temporada, porque tuvo que ponerse algo más, más denso. Me gustó que ya le pusieron sus pinches, como chacos, bazooka y toda la mierda que trae así de Daredevil, ¿no? Que uh-huh. sirve para colgar y que se hace el ganchito y todo. Y qué bueno que también no lo metieron desde el principio. Como también los bastones, no los habían puesto desde el principio. Ya ves que al principio Daredevil iba puro puño limpio. Uh-huh. Y ha ido como que mejorando en ese aspecto. Qué bueno que ya enfatizaron más que si hay aspectos sobrenaturales en el mundo de Daredevil. Lo que creo que tiene que encajar un poquito con el concepto de cómo va a estar la magia en el universo Marvel. Porque es la primera vez que vemos algo muy místico en el universo Marvel sin que nos lo expliquen ya como científico desde el principio. O sea, como Thor. O sea, Thor no nos dejaron ni 30 segundos decir que el Tesseract era mágico, güey, antes de que nos dijeran, no, es extraterrestres. Entonces quiero ver, creo que también la mano tiene un origen extraterrestre originalmente. Entonces, no. Y van a tener que vincularse un poquito con lo que es La Guerra del Infinito. No, con Doctor Strange. Entonces, capaz que sí van a tener que ver un poquito, que también hay una con... ¿Cuándo estrenan Doctor Strange? Hasta con noviembre, octubre. Y también la que se va a vincular con Doctor Strange fue la segunda temporada de Agente Carter. ¿Ya la viste? Sí. ¿Y qué pasa? Encuentran un objeto místico que creo que es lo que usa Gravitón o algo así, uno de estos villanos. No me acuerdo cómo se llama. Un villano con De gravedad, güey. El de gravedad, güey. De un químico, de un objeto que viene del universo de antimateria, pero lo están vinculando con otro objeto del Marvel que no se llama igual, ahorita no me acuerdo cuál es, y es un objeto que normalmente se usa en cosas místicas que tienen que ver con el Doctor Strange. ¡El ojo de Agamotto! No, esa es otra cosa, pero ya. El ojo de Agamotto va a ser una gema del infinito. Ya, no le busquen. El huevo. El Blast Kai es la última gema del infinito. Ya, no le busquen. No mames. Nada más faltan dos. Falta el alma y la realidad, creo, ¿no? Ah, no, Reality ya está. No me acuerdo cuál es. Falta el alma y otra, pero el ojo de Agamotto es la del alma, ni le busquen, ¿eh? Porque hasta es verde la chingadera, ya se vio. Sí. Y dices, no mames, ese me recuperaba vida en el Marvel. Bueno. Era la más verga de todas. Era la más verga, güey. Yo la verdad era la que... ¿Es la del alma, no? De la vida. Ajá, el soul. Se llama el soul. Ajá, el soul. Ajá. Soul. Oh, yeah. ¿Sabes que también estuvo chingando esto, güey? La hicieron más, Chocolate. Más pinche violenta que la pasada. Hubo más de esas peleas excesivamente violentas. Ajá. Y se llegaron a ver unos balazos directos, güey. No, sí, y se veía más pues así que más gore que en la pasada, güey. Las pinches puñaladas que metía el Punisher a los güeyes de la cárcel. Se veían bien cabrones. No la censuraban, pinche güey. Pinche hachazo en la cabeza al otro cabrón. Cómo le mete el dedo en el ojo. Como dices, pinches balazos. Pinche balazo a media mema y sangre y sesos volando, güey. O sea, se vio más, que les dio menos miedo a hacerla más violenta a los de Netflix. Ajá. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que también la gente hoy en día sí exige un poquito más de eso. O sea, hay que admitir lo que ahorita de las cosas que más venden, en las series es poder ver gore. Y para ese estilo, hay que admitirlo, güey. El Punisher se pinta solo, güey. Sí, en la serie de Max de Marvel Comics. No manches, esa es pinche serie del Punisher. Estaba bien chingona esa, la de Max. Está bien pinche sangrienta, no cabrón. A mí sí estaba sangrienta, chida. Cabrón. Y decían groserías. A huevo. Decían hijo de puta cada rato. ¿Ah? O pendejo. ¿Qué te gustó más, madrazas? ¿Te gustó el palo? Me gustó el palo. Que con la Electra, el palo. El palo. No, el palo. Pinche Electra está culera. Sí, el palo de la vieja del Foggy. El palo de la vieja del Foggy. Sí, un palo con la vieja del Foggy. Del Foggy sí está es lo que me latió. ¿Sabes qué me late, güey? Que el pinche palo, para ser un personaje que realmente nunca tenía nada que ver en Marvel, más que es el güey que un día entrenó a Daredevil y nunca le han hecho nada de historia, güey. Aquí la están. Así la que. Están desarrollando. La están desarrollando chingón. O sea, es un güey que le puedes desarrollar una historia ya que nunca la ha tenido. Y no te pueden decir. No es como en el. Bueno, pues es que en el cómic no sale. No. Pues va, güey. Esa es la ventaja con Marvel. Que luego es la razón a lo mejor por la que la gente critica más las películas de DC. Cuando vas a ver una producción de Marvel, güey, vas a aprender normalmente de un personaje. O sea, nunca vas con una. Es que Batman es así. ¿Qué es lo que pasa con las de DC? O sea, con las de DC siempre alguien ya tiene una crítica previa sobre un personaje. Porque ya lo conocías antes. Y los de Marvel sí vas así como... Así que con esta de Daredevil, mucha gente conoció a Daredevil. Es de las pocas veces que yo sí he leído algo de Marvel antes de ver la película. O sea, por puro tino. Sí. Porque Guardianes de la Galaxia me encanta, pero nunca me vas a hacer leer un número de Guardianes otra vez. Es que sí leíste lo culerísimo. Sí, leí de Guardianes. Lo más culero, porque wey. Yo también lo leí. Sí, era sí, así de culerísimo. Puta, qué pinche hueva de cómic. Sí. Ya sí. Después de eso, del volumen 4 en adelante, es que ya está le metieron de huevos. A Bendis, güey. Sí. A mí me tocó leer Daredevil así. Lo primero que leí de Daredevil fue lo primero de Televisa y fue Bendis. Luego fue Brubaker y no me acuerdo cuál fue el tercer autor después de eso. Y después me eché la tanda ahorita del autor de. De Marvels, ¿cómo se llama? Mark Waid. No mames, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? ¿Qué? No hubieran puesto a Nova en el Ultimate Marvel Capcom 3, hubieran puesto a pinche Star-Lord o al Groot. ¿Por qué chingados no lo hicieron? Porque metieron al Rocket Raccoon. No, por eso, pero si iba a estar el Rocket Raccoon, digo, el Nova como que no aportaba mucho, hubieran puesto otro güey de Guardians. Yo por mí hubieran puesto a Daredevil, güey, yo quería hacer mi equipo de abogados. Sí, a huevo. También hubiera estado muy cabrón y te hubieran sacado un pinche trofeo. ¡Qué pendejos, Marvel! O sea, no mames, hubiera estado bien chingón, ¿no? Así de... Bueno, igual estaban medio metiendo lo que pegaba, porque ahí no va, aunque a ti y a mí nos valga un reverendo carajo. Y a mí no me late el personaje, estaba vendiendo más o menos decente en Estados Unidos. Tuvieron buenas tramas de Nova en esa temporada. Ajá. O las fueron a tener después, porque muchos personajes, hay que admitir, en Ultimate Marvel Capcom 3 fueron muy previsores de algunas cosas. O sea, sí, ahorita podrías jugar Marvel Capcom 3 y te podrían llamar la atención aún más los personajes. Sobre todo si lo juegas a fin de año ya con la película del Doctor Strange. Ajá. Si te quedas, güey, está el Rocket Raccoon, el Doctor Strange, solo les faltó el Daredevil y una Jessica Jones. Sí. O algo así, y prácticamente dices, güey. También lo bueno es que como que vinculan, ¿no? ¿Sabes a quién también le dieron mucho peso? A la enfermera, a la Midnight. Ah, la ¿no? Midnight Nurse. Ajá, que ya ves que en una de esas pues están ahí como que chupándole la sangre a estos chavos para la máquina esa que revive cosas. Y porque no los metió en registro y la chingada, pues la corren, ¿no? Y ella dice, no, ahora yo tengo que ayudar a la gente, pero se ve que esto protocolo me vale madres. Y dije, no mames, esta cabrona ya va a hacer algo, güey, ya va a empezar sí. con este desmadre. Y hacen su guiño también a Madame Gao, cuando va el Daredevil a preguntarle. Y Madame Gao es esta organización china, que es la del, no me acuerdo cómo se llama, el dragón algo, la chingada, que son los enemigos, digamos que como la mano de Daredevil, pero de Iron Fist. Ajá. Sí. Y ya también ya viene la de... Me interesa un poquito más ver la de Iron Fist, porque hace tiempo han hecho nuevos conceptos sobre Iron Fist, sobre The Immortal Iron Fist, como un concepto de algo que se traspasa, como que siempre hay un Iron Fist en cada era. Dije, eso suena interesante, no lo pude fantasma. Leer en su momento. ¿Eh? ¿Como el fantasma? Ajá, lo cambiaron un poquito ese concepto y me gustó, pero lástima que no pude leer de esos números. Entonces yo creo que Iron Fist también tiene mucho de dónde cortarle. Digo, Luke Cage no es que me moleste, pero pues es un tipo fuerte. Fuerte, fuerte. Y extremadamente negro y ya, o sea, es el negro como el... máximo potencial de lo que un negro estereotípico, si hemos de ofender a los negros estereotípicos, a lo máximo que quiere ser, güey, el tipo mamado que se puede poner cualquier ropa de diseñador y traer alhajas. Sí. Porque es lo que hace Luke Cage hoy en día. Bueno. Entonces, ¿qué nos queda de Daredevil? Calificación. Esperar lo que sigue. Pues esperar Luke Cage. Sí. Sí. Yo, motherfucker. Entonces, ¿cuánto le das? Yo le doy un 8.5. Estuvo muy buena, pero hay que admitirlo luego como que cuando ya vas la segunda no siempre puedes superar lo que hiciste en la primera, que es el síndrome Avengers. Para mí es el síndrome Avengers. Que la 2, aunque estuvo igual de espectacular técnicamente, pero como ya habías visto mucho de eso, y la verdad le ayuda mucho que haya podido presentar al Punisher, porque tal vez no había forma de meter al Punisher solito de nuevo. No, hubiera sido igual. Hubiera difícil. Podido generar cagadas y ahorita así como que tenerlo en comparación a traerme fue como que ver otro mini versión de Batman Superman, que ahorita si te puedes pensar fue el año de los crossovers. Claro, mira, y es lo que está intentando hacer Marvel. O sea, ya sabemos que en Jessica Jones pues metió a Luke Cage para que lo conocieras y ya vas a tener una serie de Luke Cage donde va a estar esta Misty Knight y después una serie de Iron Fist donde va a estar Cole Wing. ¿Cuál es ese? Cole Wing es una vieja buenorra que tiene una espada y se viste de blanco. Cole Wing. Déjalo, la investigación. No. Ahí sí, llegué al límite de mi conocimiento de Marvel, güey. Ajá, pero bueno, el chiste es que... Ah, sí le he visto en los Heroes for Hire. Ajá, sí. Es la amiga de... De Misty. De Misty Knight. Ah, ya. Ajá, la amiga oriental de Misty Knight que pues, está bien mamazota en los cómics. Todas están mamazota en los cómics. Bien chingados, ¿no? Excepto Madame Web. Y la tía May. Excepto pronto porque va a ser esta actriz Marisa Tomei. Ay, que está guapísima. Ah, pues para la siguiente tía Leoni sí. Igual y podría ser. Pero bueno, pues ¿cuánto le das? Maldad. 8, mochito, cerradito, sí. Redondito. Pero acá, güey. Más madrazos dice 8 porque no alcanza el micrófono. Bueno. Pues yo y el doctor Gil le da un 12. A huevo, en escala del A a la Z. Pues yo creo que yo sí me voy a ver un poco diferente a ustedes, porque yo soy diferente. No, a mí sí me gustó mucho. O sea, yo sí le doy un 9. A la otra le di 10, sí bajo, pero sí le doy un 9. O sea, para empezar, así como el Punisher. En general no tiene fallos. El Punisher es así como de, güey, ya tienes 8 puntos por Punisher, güey. Punisher, hazme un hijo. Sí, bueno, o sea, la neta, a mí siempre me ha latido un chingo el Punisher. Entonces, sí, mira, que ya amplió el grupo de personajes porque también, vamos a admitirlo, en Daredevil la primera temporada, pues nada más es Daredevil y el Kingpin, ¿no? O sea, todo sí. Lo demás es nuevo y tramas. Y combinaron las mejores tramas, solo les falta, no sé, un día meter la de esa que creo que la escribió Kevin Smith, no sé, la de cuando te encuentra el hijo de Satán y lo tiene, ajá, que cuidar. Demonio Protector se llamó la saga, creo. Ajá. Que es así de las otras famosas. Y la verdad, si háganme un caso y no se metan a Bullseye en la nueva temporada. Si a mí me encanta el concepto de Bullseye que hizo la Fox en la película, pues yo no veo la razón por la que no traigan a Bullseye. Sobre todo si mataron al. Si lo trajeran, no sé, el grupo de los irlandeses. Ajá. Dices, ah, no, tráiganse al. Bring me Bullseye. Dices, sí. Ah, Bullseye. Sí, sí, sí. Yo no siento que vaya mal Daredevil. No. A diferencia de Jessica Jones, que no le veo para otra, pero pues quién sabe, una de esas me cae en el pinche hocico, ¿no? La mamaron mucho los grupos feministas, porque como era promiscua, bebedora, y tenía superpoderes, vale, y era poderosa y todo, y no exactamente super buenota, o sea, también no andaba con ropa sexy todo el día. Como que les gustó. Y está bien. Hay que admitirlo. Jessica Jones no está nada mal. No. Pero no. A mí no me parece que estuvo al nivel de Daredevil. No. Ni de la primera temporada ni ahorita de la segunda. Pero son muy buenas producciones. Hablamos. Hay que admitirlo. De ver Jessica Jones a ver, no sé, Supergirl. O ver Arrow. O ver Gotham. O sea, Jessica Jones tiene mucho más de dónde cortar. O sea, mínimo la mitad de la serie, de la primera temporada está muy interesante y sí te da miedo. Sí. O sea, mientras que la verdad no puedo pasar del segundo capítulo de Gotham. Ni he empezado a ver DC Legends of Tomorrow. Así que si me quejo ahorita de Legends of Tomorrow, no tengo fundamento, señores, la verdad. Porque no la he empezado a ver. Pues y la única que de tela abierta que de verdad me pega es The Flash. O sea, The Flash para mí ahorita es así como que, no mames, está bien vergas, y ya, pues, y es de televisión pública. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a secciones? Nos vamos a sección cine. La recomendación de la semana, recomendación. Yo tengo una recomendación de la semana. Pues vas. A huevo. Esta semana, durante las vacaciones, entre lo que estuve viendo Daredevil y estuve viendo Gravity Falls, me di el chance de leer todo un libro en vacaciones. O sea, que imagínense cómo me pegó el pinche libro, hijo de la chingada. Es la primera obra de Ernest Cline, que se llama Ready Player One, que es una de las historias con más referencias a la cultura pop que se puedan imaginar. Yo creo que a lo mejor algún día alguien la supera, pero mientras, la verdad, si a ustedes les gusta los videojuegos clásicos, la música de los 80s y 90s, las series de tele de 80s y 90s, de verdad dense una vuelta por Ready Player One, porque es un festín de pinche entretenimiento. Estamos hablando que es un personaje que se encuentra en, no sé, 30 años en el futuro, donde todo está que se lo llevó la chingada. O sea, él vive en una torre de casas de casas rodantes. O sea, según esto, la economía en ese futuro está tan mal que ya los parques de casas rodantes tuvieron que empezar a apilarlas hacia arriba. Entonces él vive como en un edificio hecho de puras de esas cosas que se van a caer con cualquier airecito. Su padre lo mataron, mientras intentaba robar una casa en un apagón. Y su madre, vamos, es como si nuestros hijos les tocara vivir ese momento. Entonces estaba en tal depresión de lo mal que estaba el mundo a comparación de cuando ella creció, que se murió de una sobredosis. O sea, lo único que lograba era mantenerla eran las drogas. Su nombre es con dos W, se llama Wade, quién sabe qué, porque a su papá le gustaban los cómics. Entonces dice, quiero que tenga un nombre tipo Marvel, o sea, WW. Y él lo que hace es vivir prácticamente todo el día en el multiplayer masivo en línea del futuro que se llama Oasis. Dicen, ¿sabes qué? Oasis fue creado por esta empresita que empezó en la misma época que Atari. Orle. Y creció. Hicieron este juego llamado Oasis, que es una representación prácticamente de la realidad. Te pones tus guantecitos, tus gafas y una consola especial de Oasis y te conectas. Entonces él lo que hace es, para que su tía no le robe su consola de Oasis, él se va y se busca tiene un escondite en un como apiladero de coches que la gente simplemente abandona porque no tiene para gasolina, y logra ahí meter una bicicleta para generar electricidad, una bola de baterías, su consola de Oasis, y como hay conexiones wifi por todos lados, pues ahí se conecta y ahí va a la escuela. Órale. Porque dice, no, pues sabes que como la escuela está bien culera y él lo buleaban y todo, si tienes un promedio tal, el sistema escolar ya te permite ir en Oasis a la escuela. Entonces él lo que hace es que dice, voy a la escuela, se sale y entra a su mundo virtual y ahí toma sus clases. Y dice, yo lo que quiero es encontrar lo que llaman el huevo de Pascua, que es que el creador, un tal Holiday se llama el autor del juego, cuando muere, advierte que dejará toda su fortuna, que es más grande que la de Bill Gates y el otro cabrón de Apple juntas, a quien encuentre su huevo de Pascua. Son tres pistas, aquí está el tablero, lo voy a dejar en mi página personal. Aquí se va a saber quién ya ha resuelto partes del gran crucigrama del huevo de Pascua. Como referencia, aquí está el almanaque de Anorak, su personaje del autor se llamaba Anorak en el juego. Saben que aquí está esto, y esto les puede decir de todo lo que a mí me gustaba. Esto se va a basar en las referencias de lo que yo viví de niño, o sea, 80s y 90s. Entonces el almanaque de Anorak sirve para estos buscadores del huevo, los Egg Hunters o Gunters, que se dedican a aprenderse todo, güey. Todas las series de tele, todas las canciones, todos los juegos de rol, todo lo que haya nacido, sobre todo lo que él mencionaba en sus diarios, que le gustaba. Nada que ver con los niños del Saga Podcast. Algo así, pero que lo tuvieras que hacer como un medio de vida. Entonces él lo hace y se ve las series y dice, todo lo que ya es gratis lo bajo y lo que sea, o busco cómo encontrarlo, todos los juegos. Dice, uno de los rituales de los Gunters es programarte un juego en Atari 2600 por tu propia mano, ¿no? Como es como armar el sable de luz en Star Wars, ¿no? Pero montones de mamás, o sea, son gente que se mata por aprenderse todo eso, porque dicen, un día me va a servir para el pinche encontrar el huevo de Pascua. Y está la compañía que se llama EOE, que es prácticamente Telmex, pero culera. Más culera. Yo creo que más chida, pero más malvada. Que contrata a grupos de personas especializadas en eso también, para que busquen el huevo, pero ellos los dicen, ¿sabes qué? Tú me firmas un contrato. Si tú lo encuentras, me das a mí. Se vuelven dueños de la compañía y ganan todo el dinero. Bueno, se le va a quedar a ellos, y ellos lo que quieren es hacer el Oasis algo más caro, o algo así como que la entrada a Oasis es gratis, todo lo demás no. Pero ellos dicen, no, ahora queremos que hasta eso sea y que haya publicidad en todos lados. Dicen, este güey no pudo ganar bien dinero con lo que tenía. Entonces todo el mundo entra al Oasis, no te ponen cosas bonitas exactamente, o sea, te dicen, el Oasis es muy bonito, pero la gente que vive ahí es terrible, o sea, te dice el chavo, yo estoy normalmente gordo, llega un momento en el que cuando ya tiene dinero, pues para no tener que rasurarse ni bañarse, se baña con un sistema especial que le quita todo el cabello del cuerpo, un químico que le deja hasta sin cejas, dice, yo estoy todo pálido, o sea, llega un momento en el que te cuentan mucho de la soledad que tienen estos cabrones, que dicen, sí somos muy amigos en el Oasis, lo que tú quieras, pero en el fondo él dice, yo no he visto una persona ni salido de mi departamento en 9 meses. Oh. No he visto la luz del sol en 9 meses. Ni me interesa verla. Ah, cabrón. Entonces es una combinación de eso, de güey, hasta dónde tienes que llegar como fan y hasta dónde tienes que vivir la realidad, ¿no? Entonces, por lógica, la historia de este chavo es que él encuentra el huevo de la primera pista del huevo de Pascua. Junto a otra blogger que se llama Artemis, nomás que la E es un 3. Y lo encuentra específicamente en el planeta de escuela. Entonces de ahí se deduce muchas cosas, bla, bla, bla. Empieza la búsqueda, los de IOI, tienen a sus corporativos que les llaman Sixers, porque como todos tienen que usar su número de empleado, y empiezan con seises. Entonces les llaman así Sixers. Se empieza una guerra horrible para descubrir dónde putas está la pista. Ya que lo descubren, se filtra información de él. Dicen, güey, es que este cabrón nunca había salido del planeta de escuelas porque no tiene dinero para transportarse. Lo descubren, las referencias a juegos son por montones. Yo me perdí todas las de música porque no entendía qué putas con la música. Y la parte final prácticamente fue musical. Entonces, pero referencias a todo. No, pues la gente llega en X-Wings. Él cuando le regalan un robot gigante dice, no, pues yo estaba buscando a ver cuál era el más poderoso, pero me encontré al Leopardón, el de Spider-Man. Dice, no, pues me voy a quedar con ese, me gustó. Madre santa, que unos traen unos Evangelions y así, referencias a robots gigantes, a canciones, planetas que son reconstrucciones de universos de Star Wars, Star Trek, todo ese desmadre, güey. O sea, él anda viajando de repente en la nave de... Él tiene una nave copia de la de Farfly. Y montones de detalles así saturadísimos. La historia está tremenda, güey. De repente no puedes parar porque cada vez que acaba un puto capítulo te dejan un cliffhanger de que lo están persiguiendo, que encuentran su casa, que de repente todos están en peligro, se encuentran al... lo que sería ya como es Steve Jobs y Steve Wozniak, así como que los grupos de dos encuentran al güey que es el otro amigo del gran creador y los terminan conociendo. pinche lío enorme, güey, que entre referencias, entre una forma que me pareció muy inteligente de tratar eso, ¿no? De que, o sea, es que ya empezó la primera pista y ya alguien la encontró, va a ver la forma en la que todo mundo de repente ya sabe dónde está el pinche este desmadre, ¿no? Entonces, sí, ya al final parece que la pinche guerra está perdida, hace unas cosas que te asustan de lo terrible. O sea, la parte final del libro es así como que dices, güey, esto está bien culero. O sea, no te lo pintan como lo hermoso de ser un geek, sino, güey, la parte más pinche oscura de vivir solo de eso. Entonces sí te hace pensar y digo, creo que voy a salir al sol un rato. Pero la verdad, el libro es divertidísimo. Te digo, yo me lo pude echar en una semana, debió durarme un mes. Entonces, la verdad, sí, mi esposa me decía, güey, entre tu pinche serie de Daredevil y ese pinche libro, no te vemos. Digo, ¿sabes qué? Tienes razón, porque este libro me está deprimiendo. pero está bien divertido. Chéquenlo, Ready Player One. No, según lo que dicen, no deberían leer tanto Armada, que es el segundo libro de él, pero ya tiene menos pesadilla de derechos de autor, porque Ready Player One va a salir en película. ¿Para cuándo la película? Creo que viene en 2 años, la va a dirigir Steven Spielberg. Bueno, pues estás de acuerdo que si alcanzan a pagar una buena cantidad de derechos, pues va a estar bastante interesante, ¿no? Con sería muy divertido de 50-60%, yo creo que tienes razón. O sea, sí puede irles muy bien, porque la película sí es como que un top geek. Exacto. Es como para ese ñoño que llevas dentro. Es que la verdad es estar tú también, al mismo tiempo que el cabrón está diciendo, ¡ah, es esto! Y tú también llegas en el mismo momento a pensar, ¡ah, esto salió de aquí! Y, o sea, desde referencias a Calabozos y Dragones y todo ese tipo de cosas. Precioso la forma en que lo hace. Pero sí hay que admitirlo, al final se pone muy... Aunque tiene un final muy feliz. ¿En qué lo tienes? ¿En qué formato? Yo la tengo en totalmente legal digital. Ah, bueno. Para que me prestes tu Kindle y lo pueda leer ahí. Sí, sí. Pásame tu memoria donde solo se copian a cosas totalmente legales. Sí, te paso el libro. Pero es divertidísimo. Sí. La verdad, danle un chance a Ready Player One. Es un librazo. Se me antoja, pero lo quisiera como el buen Meme Godínez, que lo quiere así en audiolibro. Audiolibro. Como se me antoja así. Para esos viajes que tengo ahorita, que estoy viajando mucho a pueblo, no sé, güey. Pinchicletero. Pinchicletero. Pinchicletero, ahí. Capaz, hay versión audiolibro en inglés. Ajá. En inglés, sí. Está bien. Yo lo leí, la verdad, tengo que admitirlo, en español, y de seguro perdí muchas referencias, pero pero sí está mucho, muy divertido. El cómic de la semana. A ver, cómic de la semana, ahí les va uno que está bastante cagadón. El de The Visions. The Visions es un cómic, pues, bastante rarito, güey, en esta sección de All New, All Different, donde el Vision decide pues quitarse toda esa como parte que lo hacía un poco más humano. Y para que le daba como sentimientos, y ya saben, para quienes no conocen a Vision, que lo dudo mucho, pues ya saben, es un pinche robot humanoide que tiene sentimientos, que fue creado por Ultron y se une a los Avengers y trabajan juntos y son felices y la chingada. Pero en esta parte, cuando después de que él se había casado con la bruja y todos estos desmadres, después de Hafofen y todos esos desmadres, el Vision decide, y de haber muerto y revivido como mil veces, el Vision decide, pues, ya no tener tantos sentimientos, ¿no? Ser más robot. Más robot, por así decirlo, ¿no? O sea, sigue con su código de heroísmo, su código de lo que está bien y lo que está mal, pero ya no intenta hacer eso. Y para la parte se decide hacer una familia, el güey. Ajá, va, ya sea una pinche esposa. Y junta su... Así que sus datos los junta con los de ella y hace 2 niños. Ok. Ajá. Y se va a vivir a los suburbios con su familia. Y se hacen llamar The Visions. Y manda a los niños a la escuela para que aprendan de los humanos. A la esposa, pues, la deja como ama de casa. Y él, pues, mientras se vuelve como una especie de conexión entre el gobierno y los Avengers. Ese es su trabajo. Ajá. Trabajo de Godínez. Ajá, pero pues está. Ya me voy, vieja, ya me voy a trabajar. Sí, yo también, así como de. Adiós, niños. Ay, los Visions. Ay. Pues ya, pues nomás lo voy a leer porque pues tengo que leer esta mamada, ¿no? Porque. Soy muy pro. Sí, le estaba diciendo que iba a contarles de todo lo que salió en All New, All Different. ¿Y qué pasó? ¿Estuvo buena? Está interesante. Fuera de mamada, está interesante, güey. Dices, ¿qué pedo? O sea, porque sí. Al principio te lo plantean así. Después llega en uno de esos momentos el... Ay, Doctor Hill, ¿cómo se llama este güey que tiene una osa en la pinche mano? El enemigo de los Avengers. ¿El Deadsight? No, Green Reaper. El Green Reaper, gracias. Llega el Green Reaper y mata a su hija del Vision. La mata entre comillas, ¿no? Digo, no deja de ser un puto robot. O sea, era robot lesbiana. ¿No? No entendí. Dijiste que era un puto robot. Ah. Y su esposa del Vision mata al Green Reaper. Y lo entierra en el jardín. Ah, no mames. Ajá, y hace que no se entere el Vision. No, sí está cabrón, güey. No ajá, mames. Entonces tienen así como unos pedos muy cagados. O sea, entonces la neta, pues suena... Bueno, más bien está interesante. No creo que sea una serie que vaya a durar mucho. Realmente yo la veo como una serie corta. Yo creo que... Sería mejor para ella hacer una serie corta. Ajá, yo creo que unos... Sí, porque pierde el asombro y valió verga. Ajá, yo creo que como la de... Jennifer, cuando es abogada, la She-Hulk. Ah, el volumen 4 de She-Hulk. Ajá, que son como unos 10 tomos o algo así. 12, pero pues ya fue por bajas ventas, no tanto por otra cosa. Pero yo creo que lo dejen así, perdió más o menos, porque no creo que le vayas a durar mucho. O sea, no da para mucho, da para una serie corta, está interesante. Entonces ahí se las recomiendo. Otro del quien obtuvo serie propia fue Venom. We are Venom. No, ese. Ya ven que ahora Venom es el Flash Thompson. El agente Venom. Ajá, el agente Venom, el que era el bullying de Peter Parker en la prepa, que después se vuelve un militar, en una de las guerras pierde las piernas, le dan el simbionte y tiene varias grandes aventuras, bla, bla, bla. Y ahorita al final, antes de Secret Wars, él pertenecía a los Guardianes de la Galaxia porque... Le ofrecieron porque ayudarlo. Las ventas estaban chidas, entonces pues vamos para allá. Le ofrecieron ayudarle también a conocer qué pedo con el simbionte, ¿no? Porque realmente pues nunca te han dicho qué pedo con el simbionte, ¿no? De dónde viene o qué onda. Y sí lo hacen, ¿no? Pues vienes de un pinche planeta de simbiontes que realmente no son malos. O sea, esos güeyes se unen a diferentes vidas en el espacio y lo que tienen que hacer es básicamente protegerlo. Entonces el simbionte de Peter se vuelve malo, pues básicamente por la radiación que obtuvo al llegar a la Tierra, se volvió loco el cabrón, ya juntado con Eddie Brock se ya loco. O sea, se volvió malito el pinche simbionte, según esto. Sí, exactamente. Por eso quedó así y ya, ¿no? Pues básicamente cuando llegan al planeta lo limpian al cabrón, se vuelve bueno. Entonces cuando se pescó el pinche simbionte en las guerras secretas, ahí era totalmente bueno, no tenía efectos secundarios, era super chingón Spider-Man con él. Ajá. Hasta que regresó a la Tierra fue cuando valió verga. Sí, más o menos. Oh, y ya unido con las conciencias después de Eddie Brock y de los demás Eddie Brock estaba bien malito, mal pedo. Y de los demás villanos, pues por eso que se vuelve malo el simbionte, pues porque los simbiontes pues también obtienen así como parte del psique de sus huéspedes, ¿no? Entonces ya se lo limpian, se lo dan al Flash Thompson y lo vuelven un caballero espacial, un Space Knight. Y pues básicamente se dedica a eso, ¿no? A ir por el espacio ayudando a quienes lo ocupan. Es como un Peter Parker, pero en vez de estar en un vecindario está en el espacio, ¿no? Es su amigable cadete espacial, Venom. Entonces, la serie, aunque sonaba medio prometedora, la verdad no lo es tanto. ¡Qué la chingada! Está ahí 2-2, medio aburrido en zona. Puede dar para sí, pero lo dudo mucho. Entonces, pues igual, no les recomiendo que vayan y lo compren así de... ¡Ay, güey, no mames! Aunque sean fan franjales de Venom. Descárguenlo legalmente y oficialmente. Directamente del... Y léanlo si les... Algún lugar en internet. Legalmente. Legalmente, como la saga hace todo. Legal. Legalmente. O sea, la neta... Legal. En Guardians, pues funciona bien. Porque no es el solo, o sea, está divertido, son varios, pero así solito no está tan allá. Y la otra es Totalmente Asombroso Hulk, o Total Awesome Hulk, que es ahora, como ya saben, Amadeus Cho tiene el manto de Hulk. Y pues todavía no te explican qué pasó con el otro Hulk, o sea, te dan flashazos de que obtuvo una... ¿cómo se llama? Una explosión nuclear que iba a haber, la detuvo el Hulk, absorbe toda esa energía... gamma y básicamente te dan a entender que pues no se puede controlar el güey, lo tienen en una como cápsula en el fondo del agua para que no afecte a nadie, pero esos son flashazos, o sea, eso es lo que pasó antes de que Cho obtuviera los poderes. todavía no te descifran bien a bien qué pedo, qué pasó ahí. Y mientras tanto te vas en este, te regresan al presente, donde de hecho ya es el Hulk, pero pues, junto con su hermana se dedica básicamente a ir a cazar monstruos por la tierra, literalmente monstruos, ¿no? Así como los de Godzilla. Ajá. Se vuelve una especie de Ultraman. Mata Kaijus. Se vuelve una especie de Ultraman y llega una vieja mamada gris de otro planeta que colecciona monstruos y básicamente lo rapta. Y pues ya sabes, ¿no? Este, la Amadeus así como de, no, pues es que Hulk es, ser Hulk es la onda, ¿no? Y yo sí me controlo, ¿no? Como el Banner, pero luego tiene sus momentos de ira donde no se controla y se tiene, y lo tiene que controlar su hermana y no, o sea, yo no. También de la verga. De la verga, la neta sí está culerón, este, el totalmente asombroso Hulk. Entonces esos son los tres cómics que les iba a contar el día de hoy. La neta, si quieren leer uno de esos tres, lean The Visions, que era el que yo a menos le tenía fe. Chale, el que suena más pitero y culero es el que recomiendas. Ajá, chingón. El que yo le tenía menos fe. Nadie lo vio venir. Qué pero decadente. Realmente tiene una historia. Puede ser, digamos, suena, más. Mira, me dio curiosidad. Ajá. Igual por el factor sorpresa, el factor este, a ver qué chingados pasa. Ajá. Por eso se me antojó igual. Sí, la de Hulk está muy genérica y pinche, al igual que la. Y la del Venom, pues. Ah, y Venom, ya no es lo que no, era. O sea, no. La vieja mula ya no es lo que era. Ya no es lo que. Pues eso es todo en el Saga Podcast. Muy bien, señores, no olviden entonces buscarnos en sagapodcast.com. Estamos en iTunes, en YouTube, en iVox, en Twitter, en iWay y en Facebook, todo como Saga Podcast. Me fui a copiar unos archivos. Está bien. Y no olviden donarnos dinero, ya viene el pago del hosting, cabrones. Una donadita por PayPal no nos hace daño. Entendí, una doradita. Con mantequilla, aunque sea, estaría rico. Una sobadita, pero no. ¡Búscala, qué rico! Entonces no olviden escucharnos, nos escuchamos la próxima semana, donde tal vez hablemos de un último tema, porque ya nos vamos, señores, se va la temporada. ¿Ya nos vamos a la verga otra vez? Sí, ya, estamos vacations hasta del podcast. Sí. A huevo. No, ¿Qué capítulo llevamos? 24. Este es el 24, creo. Creo que hasta 24, yo creo que hasta 26 y ya la dejamos por la paz. Y nos vamos de vacations. A huevo, hay que sacar dos temas pinchitos y Civil War. A huevo. A huevo. Bueno. Siguiente chico. Semana, tema pinchito. Tema pinchito. Pinchito. Pinchito sacado del cool. A huevo. Chingazo de todo. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.